prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Día viernes, día de colapso. Línea 1, línea 2 y línea 5 del metro a eso de las 6 y algo de la mañana ya estaban colapsadas y están cerradas. Santiago convertido en un caos, vamos a ver si esto persiste para la tarde, parte de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Así que saludamos a quienes nos escuchan a través de radiogaláctica.cl en la comuna de San Antonio. Desde allá mandamos un saludo. No sé si se habrán acordado que los viernes empezamos más tarde, pero bueno. Y también saludamos a la gente de el 107.1 de la frecuencia modulada en San Fernando, la gente de Radio Aucan. Comenzamos este matinal de día viernes, un irregular matinal de día viernes, acostumbramos los viernes de análisis. Vamos a ver si los invitados que estaban para hoy día van a llegar después de este tremendo colapso. Porque Max está preparando sus maletas en estos momentos y le mandamos un saludo, pero vamos a tener un contacto telefónico con él en un rato más. Y vamos a estar revisando parte de la información y también conversando con ustedes en este matinal. Ya está Alfonso en los estudios. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toño, buenos días. Aquí estamos empezando este matinal de día viernes. En Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Y bueno, saludando también a nuestras queridas amigas y amigos de San Fernando a través de Radio UCAN y de San Antonio a través de Radio Galáctica. Sí, un día bastante, ya comenzó bastante caluroso, por lo menos así lo siento. Bueno, también influye la hora y ya este tiempo del año en que ya el verano se hace sentir. Estamos acá, por lo que decía Toño, estamos viendo de que Max no viene al parecer, o sea, no al parecer. No vendría. Pero vamos a llevar adelante igual este día de cuando se empieza de análisis, que se hace todos los viernes y que, bueno, junto a él se profundizan bastante las noticias y el quehacer, tanto nacional como internacional, en cuanto a lo político. Hay noticias, por lo que hemos escuchado, problema en el metro, no es ninguna novedad. Hemos estado viendo esta situación durante bastante tiempo, en los últimos meses, toda una situación de crisis y que hace que venga la indignación, obviamente, de los usuarios, los cuales tienen, sí, que llegar, sea como sea, a sus puntos de trabajo, pero la locomoción pública no es capaz de superar sus problemas y esto trae por consecuencia los problemas para toda la gente que tiene que movilizarse en las mañanas. Esta situación es complicadísima y claro, porque hay que llegar a la pega y ahí dar explicaciones y más o menos que mostrarle en algunos casos la noticia al jefe para que no haya el problema de que se te descuente. Lo mínimo es que se te pueda descontar las horas de atraso. Y eso, bueno, en un periodo de tanto de recesión, pero más que nada cuando la gente está juntando sus pesitos para el fin de año, complica de una u otra forma. Y entonces eso es lo que no gusta a nadie. Y así es la situación que está pasando en este día viernes acá en Santiago, en la capital de Chile. La cosa... ¿Estamos? Estamos. No, en Peluche colapsó hoy día, sí. No solamente colapsó el metro, colapsó también Alfonso. Línea 1, línea 2, línea 5 del metro colapsada son las que están hasta el momento, por lo menos, cerradas. De hecho, tengo la foto que la voy a subir un poco para que más o menos grafiquen. Esta la mandó un amigo de Gabriel, se la voy a subir, para que tengan más o menos cierta percepción. Esto es la altura del metro Los Héroes, donde se ve la rejilla, que está en la superficie, en la parte de arriba de él, lo que es la calzada, el entre medio de la Alameda, y sale humo del metro, sale mucho humo. ¿Qué estará pasando en el metro? Uno no lo sabe con exactitud y precisión. Vamos a estar indagando. Pero también de lo que vamos a estar conversando va a ser de, uno, lo que ocurrió ayer en la Embajada de México. Masiva concurrencia de estudiantes chilenos en la Embajada de México en Chile. Y fue un acto bien, bien potente. Y se llamó y se aprovechó para decir que se iba a ir a una nueva manifestación. Un incendio ayer, lamentablemente, acá en Villa Francia, en el sector de La Garrocha, con la portada, que dejó un fallecido. Un incendio que afectó a dos casas. También vamos a estar viendo parte de aquello. Y se supone que tiene que venir el sindicato de trabajadores histórico de Arcis para acá. Vamos a ver cómo llega. Honestamente, vamos a ver cómo llega. Es parte de lo que vamos a estar conversando y reflexionando. ¿Tú no veniste al centro? No. Ah, ya. No, para nada. ¿Y tú sabes por qué llegaste tarde? Bueno, pero no necesariamente hay que... Bueno, hay metro de la cuadra de allá para acá, po. ¿Cómo va a decir? No, es que lo que pasa es que está colapsado el metro. No, lo desviaron por todos los problemas que hay, claro. No, yo... ¿Por qué llegué tarde? Bueno, no voy a dar explicaciones acerca de eso porque no vale... No viene al caso, pero... Obvio que sí, por nuestro auditorio, y más encima viernes que empezamos mucho más tarde. Claro. Bueno, ya la verdad es que me quedé dormido porque anoche me quedé escuchando a los amigos Gabriel y Joaquín y estuve hasta no sé qué hora y después en la mañana no escuché ni despertador, ni teléfono, ni nada. ¿Y por qué escuchas ese programa tan malo? Porque hay que escucharlo, pues. Si no es tan malo, si no es tan malo. El peor programa de la radio. No es malo. Es muy malo. Sí, además los cabros son simpáticos, da gusto escucharlos. Son súper fome, tenemos que hacer el libreto y todo lo demás. ¿Qué librito? Ellos se trabajan y ahí sudan la gota gorda tratando de sacar adelante su programa todos los viernes, o sea, los jueves de la noche. Y hacen un trabajo ahí titánico y no se les reconoce. No, pues al contrario. Bien por ello. Escúchenlo. Y ahí ustedes, cuando lo escuchen, van a poder decir, sí, no, es bueno, es más o menos. Pero... yo lo encuentro bastante bueno. El día jueves, a las 23 horas, todos los jueves, por el 107.5 de la frecuencia modulada de Estación Central. Es el... ¿cómo es que se llama el programa? Ya se me olvidó, pero no importa. el asunto está en que sí, pues anoche me quedé escuchándolos y no sé, la verdad es que no sé hasta qué hora, hasta que de repente ya no aguanté más del sueño y me fui a acostar y en la mañana no pude despertar. Ahí están avisando la gente del sindicato que venía. Ah, ya. ¿Cómo? Pero venía, ah. Me da lo mismo. Y sí que van ahí a hacer unos para el transbordo, venían saliendo recién, pero venían para acá. Vamos a estar conversando con ellos, el sindicato histórico, que tuvo de cumpleaños también esta semana, así que también tiene un sentido mayor. Y es parte de... Quiero que vean este... Voy a lanzar una fotografía. Mientras los dejo en compañía de el mejor rellenador de peluche de la radiofonía. ¡Qué Paula Aguilera! ¡Ah, qué Willy Sabor! ¡Ah! ¡Qué Pirincho Cárcamo! La radiofonía tiene una voz y se llama... Alfonso. Ya, claro, cierto. Bueno, entonces, como nos acaba de avisar Toño, vienen en camino nuestros queridísimos amigos de la Universidad Arci. Ahí vamos a poder conversar y profundizar un montón de situaciones, ¿cierto? Y todo el acontecer que está pasando por la universidad hoy día en estos momentos. Han habido y han sucedido varios situaciones que son complejas pero interesantes de analizar, de conversar y de profundizar. Y qué mejor que hacerlo con las personas que están involucradas directamente con este caso. Y son el Sindicato Histórico de la Universidad Arci. Hay harto de qué hablar allí, hay harto de qué preguntarles, sobre todo que el problema más grave que tiene es con respecto a los fondos, a las platas. ¿Dónde están? ¿Por dónde llegaron? ¿Hasta dónde, para dónde se fueron? Es mucho dinero, es muchísimo dinero. ¿Y cuál es el futuro que tienen de aquí a próximo año? Y eso es interesante y lo vamos a poder conversar cuando ellos estén acá con nosotros en el panel y podamos dialogar sobre toda esa situación que está aconteciendo en la Universidad Arci. Así que en cualquier momento llegan los compañeros y ahí podemos conversar y ver qué es lo que... Así es. ¿Y en qué situación es la que están ellos? ¿Y cuál es la situación que les viene a futuro? Uh-huh. Porque eso es lo importante y lo interesante. Porque no solo para los trabajadores, que es importantísimo el futuro de la universidad, sino también para los alumnos. Los alumnos que todavía están pagando y que en este momento están sin universidad. O sea, ¿qué están pagando? Ese es el asunto. Uh-huh. Entonces, eso es lo interesante y lo importante de poder conversar y analizar con ellos. ¿Te salió acá como Samuel en esa parte? Eso ¿cómo? Es lo bonito y lo importante, ¿no? Jugar, tener la confianza del profe, ¿no? Que ya sabe. Ya. Pero qué verdad, po. Salió igual a Zamorano, ¿qué le voy a decir? ¿Ah? A Zamorano, pero tú empezaste a hablar como mexicano. Pero es que Zamorano tenía ese tono, po. ¿Ah? Viste que hablaba de repente como argentino y de repente sí, como español. Y de repente mexicano, porque él jugó en todas esas partes. Sí. Jugó en Italia también. Claro. Jugó en Suiza. Como suizo no hablaba mucho. Ah, no. Pero es parte de lo... esto. Pero eso es lo bonito, lo importante, ¿no? Así como Peter Veneno. Un saludo ahí para Daniel Alcaíno. Pero dale, estaba bien. Ya, bueno, pues, sí, claro. Estaba bien, después que se mofan de uno, pobrecito. Oye, él... ya, pues. Entonces, en cuanto ellos lleguen, vamos a poder... hablar acerca de el acontecer de la Universidad Arci. Qué bien, porque es importante. Y bien, el asunto está en que, bueno, no vamos a hablar solamente de eso en el día de hoy, también como ya tocamos anteriormente, está la situación de México, que todavía está bastante complicada al no tener respuesta de la situación de los 43 normalistas. Las redes se están llenando de videos y de actividades que se están realizando en distintas partes del planeta, de los sobre todo son justamente los jóvenes, los universitarios, son los que se están movilizando en distintos lugares y haciendo performance y otro tipo de actividades, como rayando muros, como haciendo... ¿Rayando muros como eso? Haciendo rayados. Sí, sí. Como también graffiti y todo ese tipo de cosas, como algunas presentaciones artísticas para sensibilizar por una parte a la gente que todavía no lo está, para dar a conocer de una u otra forma lo que está sucediendo en México y que el común de la gente que con su trabajo y con su quehacer y todo, a veces no se da el tiempo ni de ver noticias ni de poder profundizar lo que está sucediendo en otros lugares del planeta, muchas veces porque sus problemas son tan complicados que no dan el espacio para ver el problema de otros, hasta que les toca a ellos. Y eso es una situación que se da mucho en nuestra sociedad. Pero es interesante ver cómo se están visualizando este tipo de cosas y como los políticos, muchos se hacen los desentendidos y no están dando la cobertura que merece esta situación. A mí me llama mucho la atención de que tal vez lo hayan hecho, pero a mí todavía no me he enterado de que los políticos chilenos que estuvieron en México, que estuvieron, vivieron toda la situación del golpe de Estado en Chile, la persecución, y arrancaron y lo sacaron y lograron sobrevivir gracias a México, hoy día no lo he visto, no lo he escuchado. Y eso es preocupante, por decirlo menos, porque habla mal de las personas, habla mal de los políticos. Cuando ellos tenían que haberse apersonado, no sé, haber hecho algo, haberse acercado a la Embajada de México y pedir explicaciones. Hay muchas formas de que ellos debieron haberlo hecho. Es probable que algunos no lo hayan hecho, pero que no se ha divulgado ni yo tampoco me he enterado de aquello. Entonces, pienso que ahí está faltando, hay una falta grande. Yo no espero cosas de gente ellos. Que no espero nada. Pero, o sea, no es esperar de alguien, como dices tú, sino que yo creo de que... ¿Cómo ellos... asumir que van a tener conciencia de algo que ya no tienen? Sí, es por cierto. Tanto, no espera... Pero que más ya de tener conciencia es ser unos mal agradecidos, po. Pero es que lo son, po. ¿Ah? De la gente, o sea, que estuvo ahí, que peleó, que claro. Cuidó y todo el tema. Y yo creo que se olvidaron de eso hace bastante rato. No se van a olvidar de... Solamente se acuerdan de México cuando van a un restaurante caro mexicano a llenarse el estómago. Probablemente, pero me refiero al fondo, así pedirle conciencia a gente que ya no la tiene, está bien, pero afortunadamente hay ciertas generaciones. Yo creo que se demoraron, por ejemplo, en este caso particular de los estudiantes chilenos, se demoraron mucho. Demasiado. Y se demoraron harto porque estaban obviamente en sus elecciones. Claro, el tema de campaña, las elecciones, distintas federaciones, lo sabemos eso, lo sabemos. Pero el mundo está reaccionando también un poco a lo que ocurre en México. Y eso es importante. Bueno, tarde, pero por lo menos está reaccionando. Sí. Y están reaccionando también los mexicanos. Pero poco a poco lo que ocurre. Nos vamos a ir a Chile, sí. Para irnos después con el tema de México, les voy a tirar lo que son el registro. Un registro espectacular que hizo. Ahí le mando saludo a Fernando Lavoz. Y Constanza Morales. Un registro completo para que usted pueda ver lo que pasó en la... Embajada de México en Chile. Y ayer salió a hablar Jaime Gajardo. ¿Y qué dijo? Se rompe la mesa de trabajo con el Mineduc. Como el primer gran triunfo de las bases. Ya había sido, no el primero, porque está el tema de la consulta docente. Sí. Pero eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Sin embargo, la movilización se mantiene. El sábado hay un ampliado nacional donde se van a tomar decisiones, según afirmó ayer Jaime Gajardo, actual presidente del Colegio de Profesores. Está interesante porque, bueno, doblaron la mano. Claro, es que se le movió el piso muy fuerte, po. Entonces el problema era de que llegaba un momento en que él estaba apareciendo como la voz del mismo nomás, po. No estaba representando a nadie. Y las bases le estaban no solo dando cuenta a la espalda, sino que le estaban moviendo el piso para votarlo. Entonces ya la cosa se estaba poniendo complicada en el aspecto no solo gremial dentro del asunto de profesores, sino que además ya se estaba convirtiendo en un problema político para el gobierno y para la dirección del Colegio de Profesores. Entonces ya la cosa está complicadísima y complicarla más para qué, pues. Esto sería para llegar a un conflicto del cual se puede empezar a traslucir a otros gremios y de repente se le pone la situación ingobernable. Entonces había que cortar por lo sano, que es lo que era. Aparece Gajardo diciendo de que ya se rompió la mesa, no hay problema, que allá borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que están planteando en definitiva? Es los 5 puntos, uh-huh, o todo o nada, o por lo menos no lo que se tiene, que son 2.5, que la verdad tiene varios matices también. La mayoría del profesorado a nivel nacional está exigiendo los 5 puntos y está exigiendo también en otro lado, por ejemplo, la octava región y en otras regiones están pidiendo la salida de Jaime Gajardo, que también motiva esta decisión de decir, bueno, mejor corto relaciones, discutamos, hagamos una Asamblea Nacional. El tema va a ser qué se va a ver en la Asamblea Nacional y si va a tener la misma lógica que ha tenido hasta el momento. Porque la Asamblea Nacional fue la que termina tomando esta decisión de 113 votos contra 58, si no me equivoco, de aceptar este acuerdo que se hizo vía telefónica. Y que después refrendado en un documento también, entre Valentina Quiroga y Jaime Gajardo. Ahí le envié una fotografía del colapso del metro, donde se ve cómo sale humo. En definitiva, esto es como el sector de los héroes. Ahí va para que lo puedan ver. Y Metro S.A. no ha dado ninguna declaración, no ha sacado ninguna... Sí, pero estoy como con tres cosas. Te preguntaron. Pero puedes buscar en tu iPod que tienen ahí. No, ¿dónde? Por eso, averigua nomás, disculpa. No te disculpo, tranquilo. Vaya con Dios. Ya, ¿con cuál? Porque hay varios, po. Politeísta, más encima. Hay varios. Días son lunes, po. Días son lunes. Sí, porque para algunos, para los católicos hay un Dios, para los hebreos hay otro Dios, para los... Bueno, así pues, hay tantas religiones como dioses, o tantos dioses como religiones, ¿sí o no? Claro, pues. Y así nomás la cosa. Algunos se dicen que son el único, pero no. Hay para todos los gustos. Así que es cosa de elegir. Es con una visión media de mercado de las deidades. No sé si de mercado, puede ser de exposición, puede ser de museo, no sé. Hay distintas formas, pero hay distintos también. Entonces el asunto está en que, por eso preguntaba si había alguna declaración de parte del metro, porque si está saliendo humo es porque hay fuego, o sea, hay alguna combustión, algo de ese tipo. Y si es así, metro tendría que decir, sí, pasó tal cosa, fue así, fue asá. Ahora, eso en los héroes. ¿Cuál es la situación de la línea 5, por ejemplo? Debe ser distinta porque está un poquito retirado de allí. Pero bueno, habrá que esperar qué es lo que dicen ellos y cuál es la declaración que vayan a sacar con respecto a lo que está pasando. Y está bien. En cuanto al... de lo que estábamos conversando, hoy ha estado bastante así para allá, para acá el asunto hoy día. Pero ya, el hecho de que Max no haya podido llegar nos cuesta o por lo menos a mí me cuesta, poder controlar el programa acá. Mis disculpas, por favor. No me van a disculpar, pero no importa. Seguimos entonces. No entendí la última parte. No importa, da lo mismo. Creo que tampoco la entendiste. Más o menos. ya, entonces, la cosa está en que en el día de hoy tenemos este problema, que es con respecto a los profesores. Mañana sábado habría el Consejo Nacional, pero allí hay una cosa que me llama la atención. Sucede que, como decías tú, y lo dicen los medios, el 113 votaron a favor de la llamada telefónica, 58 creo que son, votaron en contra, y son los mismos que se van a juntar mañana. Y mañana van a tomar decisiones a nombre de las bases cuando ellos pasaron por sobre las bases al decidir votar y aceptar este acuerdo telefónico. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención en cuanto a que cómo va a continuar aquello entre las bases y sus dirigentes cuando los dirigentes corrieron con colores propios y dejaron a las bases, las utilizaron en cuanto a lo que iban a continuar en la negociación. Entonces, eso es lo que más que llamar la atención, además molesta, pero ¿cuál va a ser, y eso sería interesante saber, o cuál es la perspectiva que tienen las bases con respecto a sus dirigentes después de lo que sucedió? Y eso sería interesante poderlo conversar con ellos para ver cuáles son los pasos a seguir, tanto de las bases como de los dirigentes, durante y después del encuentro de mañana. Porque allí va a ser interesante ver qué es lo que va a suceder el día lunes cuando o vuelven a las aulas o continúan las movilizaciones de los profesores. Porque de lo de mañana supongo que se va a decidir cuál es el camino a continuar después de toda esta situación de quiebre que se produjo durante estos últimos días. Cuando los profesores salen a la calle, reclaman, protestan porque se encuentran de que fueron utilizados y se tomaron acuerdos a espaldas de ellos. Y eso es gravísimo para una organización, porque quiere decir que las bases están siendo pisoteadas, pasadas a llevar. Y eso no es saludable para ninguna organización, menos para una organización tan grande y tan importante como es la de los profesores, porque además ellos son los que están dando una imagen de para es como una clase más para sus alumnos. Andan todos medio graciosos hoy día. Aparte, a propósito de la foto, dice José Miguel, pensé que era la última foto de Marcel Klopp. Churutuntz. Y para nosotros está el líder, dice Carmen. Yo me quedé dormida escuchándolo, no sé ni en qué momento, la pelusa, a propósito de la inmortalidad. Supongo que ya tiraron la talla de Quilumo en la moneda por la reforma educacional. Gracias, no se molesten. Oye, hay que afinar, hay que probar ciertas cosas ahí. Señalar que va a dar mucho que hablar este tema del colapso del metro. Obviamente lo que está viéndose acá y la discusión hoy que está por lo menos en términos de redes sociales es la privatización del metro, porque se anunció la privatización de una de las líneas. La 7. La que viene siendo la 7, como si la otra estuvieran todas listas ya. Para poder plantear, de hecho una cosa que estaba recién lanzando desde acá, es ¿a quiénes justifica la privatización? Recordarles que el Transantiago es privado. pagado por todo, pero privado. Esto de que no, que así mejora, porque lo que hay acá. Salió el presidente del sindicato de trabajadores del metro a decir que esto era todo culpa de Piñera. ¿Qué cosa era culpa de Piñera? El colapso de hoy día, porque tiene que ver con ciertas cosas que se hicieron en el gobierno pasado. ¿Para qué decir que es militante de un partido del gobierno el presidente del sindicato? Lo sé porque, de hecho, hay unos papers y trabajaba en los talleres sindicales de Lical. Asumir que hoy día hay un problema y asumir que es un problema que se viene arrastrando hace bastante rato. Porque tiene que ver con que, obviamente, el metro... pero es sumamente previsible que va a colapsar con un sistema de transporte que está siempre en el límite de colapsar. Obviamente. Cierto, y este colapso se hace mucho más latente y empieza mucho más fuerte justamente cuando se instala en Santiago el Transantiago. Se instala el Transantiago y empiezan los colapsos, y de allí hasta ahora no ha habido un espacio de tiempo en que uno diga, sí, por fin ya están caminando hacia solucionar el problema de los colapsos y de los problemas del metro. En cambio, esta situación logra que haya descontento de parte de la gente. Porque hay una cosa de que el Transantiago, con todas sus falencias que tiene, lo peor es la continuidad que no es constante de los buses, y que por lo tanto hace de que la gente prefiera el metro porque es más rápido, porque pasa cada 2-3 minutos. En cambio, las micro tienen que estarle esperando 20 minutos, 15 minutos, y a veces pasa y no para. Estar viendo cómo pasan todavía, porque dijeron que estaban prohibidos, que no iban a suceder nunca más y que todos podíamos estar muy tranquilos, que eso se acababa para siempre, que le pusieran a las micro en tránsito y pasan vacías y que eso se acababa. No es así. Uno puede estar ahí en el paradero, tanto en la Alameda como en cualquier otro lugar donde pasan los buses del Transantiago, y puede estar viendo cómo están circulando esto en tránsito, que uno, otro. Y la gente ahí esperando hasta que pase algún bus que sí se digne a llevarlos. Entonces, eso se espera, que son bastante largas, y que nunca se sabe si van a ser de 5 minutos o si van a ser de 20 minutos. Esto se hace que la gente opte por, mejor tomo el metro, voy más seguro, voy a llegar y ahí estoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo el mundo está pensando en esta forma, se llena el metro, colapsa. Y ahí empiezan los problemas de que el metro queda ahí parado, tiene que la gente bajarse por los túneles, tiene que todos los problemas que más de un oyente tiene que haber sufrido y vivido en este historial de Metro S.A. Porque es Metro S.A. O sea, el 51% me parece que es privado y el 49% del Estado, una cosa así. Entonces, el metro tiene bastante de privado. Pero el Estado sí que también le aporta para ayudarlo a sobrevivir, según dice. Entonces, ¿qué pasa? De que uno está pagando, tanto la locomoción pública, la está pagando acá más de una vez. ¿Por qué? Porque la está pagando María cuando... claro, cuando uno está pagando los impuestos, el IVA, por ejemplo, y de ahí te pum, plata para ellos. Oye, nos dice Joaquín, junto a Gabriel, que están tirados en un lado, hay un taco gigantesco. Oye, un taco que está de acá desde el 5 de abril hasta allá. Es un taco gigantesco. A ver, ¿de 5 de abril hasta dónde? ¿Hasta allá? No sé hasta dónde, pero por ejemplo, la manda está en el sector de 5 de abril y había taco. Dice, y está Joaquín, dice, moriremos en un taco junto a Gabriel. Pero están juntos. Sí, ahí se acompañan. Y están escuchando, así que atento. Ya. Un saludo para usted, fuerza. Sí, un saludo. El asunto está en que, claro, o sea, si colapsa el problema del metro, empieza a colapsar el entorno. Y este colapso empieza a crecer, a crecer. Entonces, obviamente, se producen estos tacos que uno dice, pero acá, tan re lejos, sí. Porque son consecuencias de lo que está sucediendo en el centro. Y además, no es una línea, si ese es el problema. Son tres líneas las que están colapsadas, son o sea, estamos hablando de un de una situación ya que sobrepasa cualquier límite de lo que pasa en este momento. Entonces, esta es la situación que nos que está sucediendo en Santiago de Chile. Acá, este día viernes, con el asunto del colapso del metro, que era la maravilla, la octava maravilla del mundo más o menos. Cuando nos decían de que el metro de Chile era el mejor servicio, el más bonito, el más... ¡Oh! Se tenía todo lo mejor de la tierra. Ahora parece que no es tanto, la más linda del mundo. Apelar al chauvinismo, decirle, oye, en otros países es una cosa terrible. Pero apelar a eso siempre, constantemente, ese chauvinismo. Pero esa cosa, claro, para usted, convencernos, ¿ah? Po. Tú eres bonito, si es gente más fea. Convencernos. Sí, po. De que hay otros peores, ¿cachai? O sea, esa es una cosa bien, bien común de... Por ser, leí hace un par de semanas o tres semanas atrás acerca de que la movilización, el sistema público de locomoción en Santiago era el mejor de Latinoamérica. ¿A dónde? O sea, no se la cree nadie, po. Cuando uno está viendo de que, o sea, o al final uno piensa, bueno, si este es el mejor, ¿cómo será el otro? Entonces, claro, uno dice, ah, menos mal que este no es tan malo. No, po. Mal de muchos, consuelo giles, dice. Claro, consuelo de tonto. Sí, po, sí, eso es cierto. Y eso no es así, po. Y aunque así fuera, no importa. Nosotros estamos pagando por un servicio y nos exigimos de que ese servicio sea bueno. Obvio. Nada más. Obvio. No importa si hay otros mejores, si hay otros peores. No importa si hay otros más limpios y otros más sucios. Da lo mismo. Lo que interesa es lo que estamos utilizando nosotros y que este servicio sea de acuerdo a lo que uno necesita como persona para movilizarse. Y ese es todo el cuento. La cosa va por ahí. No va por el que cuál está pintado con colores más lindos y todo lo demás. Además que los metros los rayan con estos de esta publicidad. Claro, no los pueden rayar con graffiti, pero sí los rayan con publicidad y se ven más horribles las cosas. Pero bueno, según ellos no, se ven preciosos. Entonces cada uno ve las cosas como mejor le interesan. Entonces, por ahí va el cuento de la locomoción en este país. Pero uno puede ver que la locomoción es mala, por decirlo menos. Yo diría es pésima. Porque es así. Trajeron unos buses que ya están colapsando en el sentido que están todos destartalados. Y así. Y cobran caro. O sea, uno está pagando caro, un mal servicio, pero más que un mal servicio, una mala infraestructura en cuanto a los buses, sobre todo, refiriéndose a los buses, pésimo. Bueno, es un sistema que, no, ninguna sorpresa, no hay que ser un analista muy especializado para darse cuenta que es un sistema que está siempre al borde del colapso. Bueno, hoy día colapsó. Y colapsó una falla propia, porque esto fue a eso de las 6 y algo de la mañana nomás. Iniciando, por así decirlo, las faenas del metro. Y son tres líneas, las tres líneas más populosas, en definitiva. Aunque ya no hay, por así decirlo, una que está más relajada que otra en el metro. Por la cantidad de gente que absorbe a propósito del fracaso del Transantiago. Ese es el problema. Es ahí el problema. Y hay un sistema que está fracasado, pero que se sigue subsidiando y se sigue amparando porque hay un negocio detrás que lo ampara el Estado. Claro. Eso es lo que ocurre. El tema es que se puede resolver, claro, pero eso sería joderle el negocio a algunas personas y acá no se está dispuesto a eso, por lo menos de parte de las autoridades políticas. Claro, y esas personas que están haciendo el jugoso negocio tendrían la obligación de poner más efectivo para poder mejorar el sistema, pero eso no se le va a pedir ni se le va a exigir, sino que lo dejan así, porque mientras la gente aguanta, sigamos apretando el cinturón, sí, po, o la soga al cuello. Se sigue apretando hasta que ya cuando la gente ya empieza ya a gritar y a desesperarse, sueltan un poco y para que se calmen y luego vuelven a apretar nuevamente. Se aciertan. Esa es la política que ha tenido estos gobiernos desde el año 90. ¿Por qué no hablemos de la Concertación, de la derecha, de este, de los? Porque son todos iguales. Todos han hecho el mismo trabajo. De gobernar para los empresarios, no gobernar para la gente, para el pueblo, el cual es el que paga los impuestos, que es el que trabaja y produce en este país, porque hay un montón de giles que no producen, que no hacen nada, que solamente se llenan los bolsillos. Y eso es lo que pasa acá en este país llamado Chile, y más todavía en Santiago, donde se ve que la situación del transporte público colapsa mucho más porque hay más habitantes. Pero eso no quiere decir de que el transporte público en otros lugares, regiones del país sea la panacea. No, también hay problemas, también no son de la mejor calidad, también hay problemas de transporte. Este no es un problema netamente de acá. Y no es que eso paremos con el asuntito este de que Santiago es Santiago y el resto no existe. No. En el resto del país también hay problemas, en el resto del país también hay situaciones de pero se nota menos por eso, porque hay menos cantidad de habitantes. Bueno, está más de la mitad del país en la capital, en la región, claro, metropolitana, acá en Santiago. Eso es bastante irracional, pero bueno, es parte de lo... Esto demuestra el centralismo que tiene este país, ¿no? Claro, pero obviamente, o sea, si tú estás en Punta Arenas y necesitas hacer un trámite, hay trámites en los cuales tienes que viajar a Santiago para hacer los trámites y después volver allá. Yo he sabido gente que no solo trámites, sino que les hay situaciones de enfermedad, que necesitan hacerse ciertos exámenes, y gente que ha tenido que viajar de allá del extremo a Santiago, porque en Santiago hay mejores medios, porque hay mejores clínicas, porque hay mejores estamentos para que te atiendan. Entonces tienen que hacer viajes largos y para qué decir de más cerca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que eso en el asunto de la salud, pero hay un montón de otras situaciones en las cuales tienes que viajar hasta Santiago, acá, hacer el trámite, hacer el papeleo. Entonces, ese centralismo existe en todo sentido. Tanto en lo de que mucha gente piensa, no, si me voy a Santiago voy a encontrar mejor pega, si me voy a Santiago voy a encontrar mejores perspectivas, voy a encontrar mejor un sistema de vida mejor, y se vienen a Santiago, pues, y siguen llegando gente, y en vez de las políticas de Estado incentivar a la gente a que se vaya a otros lugares, por ser uno de los incentivos que debería hacerse, es llevarse industrias, fábricas, empresas fuera de Santiago, que se instalen afuera y que allí logren llevarse a la gente donde tengan un buen pasar, tengan una buena un buen entorno, y la gente se iría fuera de Santiago y se podría descentralizar en ese aspecto. También está la descentralización económica. O sea, le está diciendo a la gente, váyase lejos. No es que se vayan, sino que váyanse, bueno, sí, váyanse lejos donde puedan estar tranquilos, o vayámonos. Si yo encontrara una pega donde me vaya, qué sé yo, al extremo sur, extremo norte, pero voy a estar con la posibilidades de poder tener un buen pasar, digo yo, tener casa, tener un trabajo, tener un... No queréis nada. Bueno, es lo mínimo que se debe tener en este mundo para poder sobrevivir, po. Bueno, ¿ah? Mucha gente no tiene eso en Santiago y está acá igual, que en definitiva hay una lógica también centralista en este país y por tanto se impregna en nuestro uh-huh. comportamiento. Es iluso pensar de que lo que ocurre o lo que emana de un lado no afecta a ¿cómo se llama? A lo que va ocurriendo, en definitiva, en nuestra cabeza. Las decisiones que se van tomando afectan inmediatamente a eso. Entonces, insisto, es parte de lo que vamos viendo nosotros diariamente. Y esto tiene que ver con eso, con esa visión centralista de ¿cómo se llama? De lo que pensamos, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de cómo terminamos haciendo las cosas. Y que creemos que acá está la solución a todos nuestros problemas. Uh-huh. ¿Mm? Y que la solución no puede estar en otro lugar, sino que tiene que estar acá. Y esa es una... Obvio. Y por otra parte, están todas estas zonas de sacrificio que asusta a la gente de irse a vivir fuera de Santiago. Están todas estas situaciones de menoscabo que tienen muchos sectores en provincia, en los cuales la gente, porque ha vivido toda su vida allá, están, pero hay muchos que pensarían dos veces antes de irse a vivir fuera de Santiago. ¿Por qué? Porque le asusta el hecho de que qué futuro van a encontrar allá, no solo ellos, sino que sus hijos y su entorno no va a ser el mismo. Entonces deciden, por temor también, quedarse acá. Y se quedan en Santiago, cuando en verdad en Santiago puede... ser mucho más nefasto el diario vivir. En cambio, es mucho más placentero vivir afuera, en provincias donde, no toda la parte de provincia, pero hay sectores donde la vida es más relajada, es menos estresante como la que es acá en Santiago. Ahí nos manda una foto de dónde están. Santiago colapsó y no sé dónde crees que estamos, dice Joaquín, y mandó una foto, sacándole foto a los autos. En eso están. Esperemos que los sindicatos puedan llegar bien hoy. Bueno, llegarán el lunes. Con respecto a Joaquín, podrían haberse quedado acá, pues, ¿viste? Fueron a hacer turismo ahí. Les dijimos, oye, ¿quién se...? No, es que tenemos que ir a hacer unas cosas y la... No van a hacer nada. Ya, está bien, cosa de ustedes. Porque van a estar ahí como sardina en lata durante toda la mañana. Así es, po. Así que eso les pasa por haberse ido, ¿ven? Si se hubiesen quedado, estaríamos acá tomando un cafecito, conversando y compartiendo el matinal de Radio Villa Francia. Pero bueno, decidieron irse. Ahí van a estar. Como diría... algún de estos caricaturistas que se jodan. Allí estarán. Sí, pues tenían que haberse quedado. Habría sido más entretenido. Habríamos podido conversar, habríamos podido llevar mejor el programa. Bueno, ya, no importa. Ya no fue. Ahora, si se deciden de volver, yo creo que ni eso van a poder, porque si están ahí colapsados, tendría que venirse a pie. Lo que hay nomás. En cuanto a lo que está aconteciendo en Santiago con esta situación de colapso de las líneas 1, 2 y 5. Eso. Bueno. Menos mal que la línea... no he dicho nada. El asunto está en que, bueno, hay que esperar qué es lo que verdaderamente ha acontecido en el metro, qué es lo que ha sucedido, llevó a esta situación de caos a Santiago. Va a ser interesante escuchar a los políticos cuando empiecen a dar explicaciones, ¿no? Y dicen y se van por las ramas y bueno, y al final no dicen nada. No, sí, si al final van a tener que decir cuál es la explicación, ahora si sea creíble o no, ya ese otro cuento. Ah, oye, dice Carmen, aprovechando el colapso de gente en las calles, se dice que Gustavo Asbun salió a tomar fotos para promocionar la próxima marcha. Ah, ese salió mejor que las tallas que han tirado hasta el momento. Sí, ¿ah? está buena, sí. ¿Qué cosa? La talla, po. Ah, ya. ¿Qué creías tú? Yo no creo nada. Ah, ya, entonces. Sí, yo sé que eres un no creyente. Pero no soy agnóstico. Ah, che. No. ¿Qué che? Te salió así argentino. Dije, soy agnóstico. Ah, ya, claro. Al tiro. Soy agnóstico. Hoy te pones nervioso al tiro. No, tuitea a la Carmen y empieza a colapsar al tiro. ¿Yo? Digamos las cosas como son. No, ¿cómo las son? Cosas, son así nomás, po. Así son, po. Ya. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilízate tú. No, yo estoy tranquilo. ¿Sí? Sí. Entonces déjate, mira cómo estáis con las manos. Mira, y ya se hace así como los niños, el tío. ¿Sí? No estoy haciendo nada. ¿Ah? ¡Oh! Oye, si ustedes tuvieran una cámara aquí viendo lo que... Ya, pero no la hay. Muchas veces veo. Mira tú, ¿eh? Y las cosas que uno también le toca... ya, cambiemos. Ver. Estaremos esperando entonces a ver que si llegan nuestros la gente de la Universidad Arce para poder conversar y poder profundizar aquello de lo que está aconteciendo y sucediendo en las aulas y en el entorno de la universidad. Pero es cierto, de ahí de lo, se les va a ser un poco difícil llegar acá. Pero ¿habrá taco para ir al centro o habrá taco para ir al centro y volver del centro? Porque eso también me viste cara de unidad operativa de control, sí, de tránsito. Pues. ¿Qué cuál es tu que problema? Ahí con todas las máquinas que tiene alrededor, y yo pensé de que tenía en ella, pues. Bueno, obvio, pues si no hay que estar ahí mirándola. Entonces yo pensé que tendría alguna, ¿cómo se llama? Pantalla con las cámaras. Con la cámara de control del tránsito. Entonces, así como cuando aparecen las noticias, la esquina de Vicuña Maquina con departamental y aparece ahí todo el movimiento, el flujo. Estáis viendo mucho matinal vehicular de tele, tú. Yo creo, sí, que estáis mal. Entonces, yo pensé que sí estáis tú también, pues. No. Entonces ahí voy a poder saber cómo está la situación de las calles de Santiago. Porque más allá de las informaciones que han llegado de parte de Carmen y de Joaquín, no ha llegado ninguna información, llegó una talla de Carmen. Bueno, pero diciendo de que, o sea, hablando acerca del colapso que había de la cantidad de gente. Esa no es una información, refería. Fue una talla sobre Abun. Ya, bueno. Ya. Pero si tú viste una información en eso, está bien, me parece. Sí, yo veo una información y... Así es. Y lo de. Bueno, no escucha importa. Esto. Que se jodan. ¿Esas son las palabras de bondad de nuestro líder? Pregunta Joaquín desde allá. Por no haber venido, no haberse quedado. Venido, ¿no? Estaban acá. Sí, por sí. No haberse quedado. Sí, pues debieron haberse quedado, ¿viste? Ahí está, pues. No, ellos se iban. A luchar ahí contra la adversidad de todo el colapso de Santiago. Bueno, ahí están. Bueno, en una de esas sirve para que puedan estar informando acerca de cómo va el taco. ¿Cuántas horas llevan? ¿Qué tal está la transpiración adentro? Debe ser pero terrible eso, ¿eh? Debe ser, pero ya no, mejor ni imaginárselo. Con la calor que hace dentro de un bus del Transantiago. ¿Es la calor o el calor? ¿O indistintamente? ¿Da lo mismo? Yo creo que al final ya da lo mismo. Hay tantas cosas que dan lo mismo. que una de esas es la mar o el mar. ¿Es mar adentro o mar afuera? Depende de dónde estés, po. Por eso, po. ¿Cómo de dónde estés? Estás en la playa. Santiago, ¿ah? Es un gran taco en todos los sentidos. Cierto. Sí, o sea, Santiago colapsó en todos los sentidos también, po. Sí, hace rato. La verdad es que ahora se ve. Claro, se está visualizando. Para que ahí tengan claras ciertas cosas. Ahí les mandé lo que fue el registro completo de la manifestación ayer en la Embajada de México en Chile, de parte de los estudiantes chilenos. Llegaron gran cantidad de estudiantes, así que pueden revisar ahí el trabajo de Fernando Lavoz y de Constanza Morales, dos de los que estuvieron recibiendo el registro. Salió bastante tarde porque uno llegó bastante tarde en el registro, pero ahí está completo. Aquello. Y nos avisan vía Twitter, de hecho ya vienen en camino los trabajadores del sindicato histórico de Arcis, para que podamos estar conversando respecto a aquello. ¿Te parece que nos vayamos a el tema? Ya terminé esta nota, así que, de al final, porque estaba a medio terminar, ¿lo ocurrió con el colegio de profesores? ¿Lo ocurrió con el tema de los profesores? Dele. Ya lo conversamos un poquito antes. Entonces no lo conversemos. Espera. No te pongas tan... Vámonos quisquilloso. Disculpa, vamos con un móvil. ¿Sí? Ahora sí, ya. Nuestro notero. Ya que está ahí como matinal de tele. ¿Aló, Carlito? ¿Aló, aló? De hecho, voy a tirar una foto ahora que me están llegando por interno. Se toman. El Banco del Estado está tomado. Banco del Estado. Estoy ya. Aquí sí, tranquilo. Interesante, ¿eh? Ahora, ¿quién se lo habrá tomado el Banco del Estado? El de la Alameda debe ser, las oficinas centrales. Entonces, interesante saber qué está sucediendo con respecto a eso, porque si las movilizaciones van en crecimiento, interesante, un colapso en Santiago, con tomas de banco, con paro de la salud, con paro de profesores, con... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! La cosa se pone complicada. Yo no sé. Yo creo que le van a bajar el perfil a todo esto. Y van a decir que van a hacer la fiesta, claro, de la primavera. Nadie se da cuenta de una cosa así. Claro, entonces no, van a hacer la fiesta de la primavera. Entonces van a decir que todo esto era parte de la performance. Y van a hacer una fiesta, y van a salir disfrazados todos los ministros, diputados, senadores, y haciendo una, ¿cómo se llaman esto? Una fiesta ahí por la Alameda. Entonces la gente va a pensar que todo esto es parte de aquello. Sí, coincidiría la fiesta de la primavera con noviembre, claro, porque no. Yo creo que por ahí va a ir la cosa, porque ¿qué otra forma pueden solucionar toda esta situación que tienen en este momento a nivel ya no... De acá, sino a nivel nacional? Es complicado, complicadísimo. Hay hartos situaciones que se están dando en este momento a nivel nacional. El caso de los profesores, el caso del... Y ahora el banco del Estado, o Banco Estado, como le cambiaron nombre. Estoy en eso precisamente. Entonces, hay una serie de situaciones. La gente de la salud que están en paro. ¿Qué otra había otro movimiento, movilización? Bueno, además de fábricas e industrias que están en sus negociaciones colectivas o ya llegando a la huelga para poder lograr la huelga, arreglar su... Oye, Max Quitar no va a hacer un reporte desde el pleno centro de Santiago. Ya. Dice, oye, estoy acá en el centro, en el taco, yo le hago un despacho. Claro, ¿ah? Sí, estamos esperando. Todos los despachos son atento, bienvenidos. Patito Fres, ¿cómo está la mañana? ¿Sí? Esos son los matinales que le gusta Alfonso, ¿eh? Claro, de todas maneras, sí, por supuesto. Oye, ya. Gabriel, de hecho, me decía que el matinal que estaba ganando en términos televisivos, me refiero, ya, era el del Mega, el matinal más facho que hay, ¿sí?, en la tele. Qué locura, ¿no? Pero, claro, pues, sí. Lucho Jara. Rostro del Sí. Catherine Salone. Rostro del Sí. Ivette Vergara. Y el papá de Ivette Vergara estaba procesado en Aysén por el asesinato de una persona durante la dictadura. No, está muy bonito. Paty Maldonado. Ah. Happy birthday también. To you. Bueno, pues Dios los cría y el diablo los junta. Y de allí puede salir cualquier cosa. Ahora la gente empieza a escuchar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es mucho lo que le entreguen los otros canales también. Más allá de que sean buenos o malos, o sea, tengan historia o no tengan historia sus protagonistas, hay un asunto de que también no hay mucho que elegir en lo que es matinal. Ahí avisaban la gente de del sindicato que ya venían camino para acá. Ahí para que lo tengan presente, me decía, vamos para allá. Y vamos a hacer quemantes declaraciones. Ah, qué bien, pues. Eso es lo que estamos esperando. Sí. Porque ahora además yo creo que nos van a escuchar más porque la gente en los tacos no tiene mucho que hacer, pues entonces empiezan a buscar. Como Joaquín que está tirando un taco, claro, escuchando este programa, así. Sí, más o menos así, ¿viste? Entonces puede aumentar la audición. Interesante. La audiencia será. Bueno, la audiencia, sí. ¿Ah? Pero el, claro. El que crea, que escuche. ¿Ah? El que tenga oídos, que escuche. Te faltó esa parte más profética, po. ¿Ah? Es que esa la pones tú, po. No, yo no la ando vendiendo de gurú por la yo vida. Yo tampoco vendo nada. No vendo tenía nada. Tenía hasta póster. De hecho, están haciendo unos tazones ahora con tu rostro. Ya, claro. ¿Tú crees que estoy bromeando? Paren. ¿Por qué siempre planteé que yo te estoy molestando y bromeando? Estoy hablando en serio. El otro día me dijeron, tenemos tazones con la imagen que hizo Peche Wancho. ¿Y tú crees todo lo que te dicen? ¿Qué creyente? Yo creo, en esa persona, sí. Estoy creyendo en eso. Vámonos a lo que tiene que ver con los profesores. No te voy a dejar rellenando más solo, a menos que me empiecen a llamar por interno. Estamos viendo, porque estamos cubriendo, uno de nuestros reporteros estaba viendo el tema del banco, vamos a tener un contacto con ellos. Esto es en el Banco Estado, de la Casa Central de Alameda con Banderas. Sí. La gente de deudores habitacionales está en ellos. Interesante. Sí, les voy a atinar. Entonces, es parte de lo que... está en este momento ocurriendo. Aparte del colapso, está esto que está ocurriendo en este momento en el Banco Estado de Alameda con Bandera. Esa es como la central del Banco Estado, donde deudores habitacionales de Anda Chile a luchar está ahí. Esto tiene que ver con el tema de la condonación de deuda, tiene que ver también con los embargos, tiene que ver con los intereses que siguen creando. Habrá una. El otro día estaba leyendo una carta abierta a Francisco Vidal. A propósito de que él es director de Banco Estado. Hoy día. Hoy por hoy, sí. Nuevamente. Eso. Después de que asumiera la responsabilidad, fue mi culpa. ¿Se acuerda? Durante campaña para salvar a Bachelet, fue mi culpa por el tema de las tarjetas, claro, y todo lo demás, y el tema de los intereses. Bueno, lo pusieron de nada como si nada. Claro, porque para que el día de mañana vuelva a decir, por mi culpa, por mi gran culpa. Desgraciado, Max Quitral dice, acabo de ver a Joaquín en una botillería. El taco es una mera excusa con copia Radio Villa Francia. Estos son los panelistas. Y usted ahí escuchando a Max Guitral, que sale serio en la tele, a pituteando en todos los canales, haciendo análisis. Ahí, pues, mire. Bueno, pero en una de denostando esas... denostando a un compañero de trabajo de acá en la radio. Sí, pero puede haber estado en una botillería comprando chicle. ¿Por qué tienen que pensar inmediatamente que si están en una botillería tienen que por obligación estar tomando o comprando bebidas alcohólicas? No, po. ¿Ah? Joaquín no es de esas personas. Joaquín seguramente estaba comprando chicle ahí y lo vio Max. Ahora, ¿qué anda haciendo Max por esos lados también? Está preparando cosas. Está preparando su maleta, po, pero sí, no po. La está preparando en el taco. Pero tiene que comprar cositas, po. Obvio, pues igual. ¿Y cómo le pone la fianza? De veras que tú viajás porque te teletransportás, pero la mayoría de los mortales no hacemos eso. La mayoría de la gente lo que hacemos, básicamente, es comprar cosas para poder viajar. Y así justo que, sale a comprar cuando hay taco. Y justo sale... Pobrecito. Sí. Y justo se encuentra, habiendo como un millón de personas en taco, se encuentra con Joaquín en una botilla. Oye, yo quiero tener un espacio hoy día para la poesía. ¿Puede ser? ¿Quién? Yo. Ah, un bueno, espacio dentro de tu programa. Sí. Me doy permiso para eso. Por supuesto. Voy a leer los poemas de Patricio Navia. Ya. He quedado a nada. De hecho, que Walt Whitman, Pablo Neruda, todo el tema. En un rato más le voy a leer los poemas, apasionados y clandestinos de Patricio Navia, analista político. Algunos dicen que no son tan buenos. Yo encuentro que hay algo ahí. Ah, que está para un premio Cervantes, algo por el estilo. Creo yo. Bueno, hemos ido 2 veces al tema de los profesores y 2 veces no hemos llegado. ¿Por qué será eso? ¿Qué crees ¿Quién tú? ¿Quién dice eso? Lo digo yo, porque cada vez que vamos a empezar, estoy revisando leyendo información acá en esto y vuelvo y estamos en otra cosa. Claro, porque sucede que nos falta la persona buena onda que nos manda alguna información acerca de lo que está pasando con los tacos. Entonces eso nos desvía del camino de los profesores. Pero adelante, con respecto a los profesores, ves, ahí está el problema. De nuevo va a quedar en un lado. El asunto está en que vamos a volver a tocar el tema de lo que ha sucedido con respecto a los profesores. Ya la historia es conocida. Gajardo recibe una llamada telefónica, llegan a un acuerdo que rompe con el acuerdo que había anteriormente, que era empezar un paro nacional el día lunes, pero debido a esta llamada telefónica se llega a un acuerdo con el Mineduc y se acaba el paro, se baja el paro y con ello se acepta el trato o el acuerdo que hay con el gobierno para el cual de los 5 puntos que habían en conflicto, 2 puntos y medio se aceptan y está por ahí y los otros quedan fuera. Esto trae un gran malestar de parte de las bases, las cuales dicen, bien, perfecto, vamos a movilización entonces nosotros. Y las bases salen a la movilización dejando, quitándole el piso a la dirigencia. Hay que tomar en cuenta también que Gajardo no hace esta decisión de la llamada telefónica y luego aceptarlo y todo lo demás absolutamente solo, sino que hace un encuentro con los el Consejo Nacional. Ahí para conversar, se vota y de 113 a 58 y se aprueba el acuerdo con el gobierno. Y esta situación conlleva a que el día martes hay movilizaciones en distintas partes del país. Empieza esto creciendo hasta llegar al día jueves, cuando ya la cosa se pone bastante complicada, tanto para Gajardo, porque ya las bases le están pidiendo que renuncie y que se vaya, porque ellos sienten que fueron traicionados, que se tomaron decisiones sin tomar en cuenta el parecer de las bases, que acá se está haciendo un juego, y esa situación conlleva a que Gajardo lo que plantea es patear la mesa y decir, ya se quiebra el acuerdo y de aquí nos vamos al día sábado, o sea mañana, a un Consejo Nacional y se va a dilucidar la situación y se va a ver qué es lo que pasa. Para poder lograr un acuerdo, ya nuevo acuerdo, pero sí con la intervención de las bases. Eso es lo que se supone. Eso es para el día de mañana. Ahí están enviada la fotografía. Ahora, deudor habitacionales de Landa se toma en el Banco Estado de Alameda con bandera. Y para que tengan presente lo que está ocurriendo, hay bastante gente, de hecho, tienen ahí tomado. Me dicen acá, por interno, estoy leyendo algunas de las cosas que nos llegan por distintos lados también. Están entregando la ficha de condonación de deuda. Se toman el banco y están haciendo esos trámites. vamos a ver si vamos a poder realizar un contacto telefónico con la gente de allá. Interesante, uh-huh. Sí. Para poder ver lo que en este momento está ocurriendo. Insisto, esto ocurre en el Banco Estado de Alameda con Bandera. Sí. Que es como la central del Banco es Estado. Es la central. Es la casa central del Banco Estado. O sea, la central del Banco Este, porque hay algunas oficinas que están escondidas como en otros lados. Pero sí. Es como... La central del Banco Estado es esa. Claro, sí, esa es la casa central. Y ahí está la mayoría, es verdad, no todas, pero está la mayoría de las oficinas. Sí, un edificio de cuánto, de 10, 12 pisos. Y donde está... está la dirección del banco también, las oficinas de la dirección están ahí, tengo entendido. Un edificio bastante antiguo, pero que alberga toda la infra del Banco Estado. Uh-huh. Ahí, por ser cuando nosotros estuvimos viendo todo el asunto del memorial acá, íbamos ahí, pero también teníamos que ir a otra oficina que existen también por allá, por Agustina, por Moneda. Hay oficinas en otros sectores que no son propiamente oficinas de para depósito o de caja, no, o sea, hay también otras oficinas donde para atención de cliente y situaciones de pero la oficina central están en Alameda con Bandera, en toda la esquina, ese edificio que está situado, que dice Banco Estado. Sí. Vamos a tratar de hacer un contacto con la gente de allá. Estoy tratando de coordinar aquello. Nos manda Emilio Morales. Dice Patricio Navia, esta reflexión dice hoy que un gobierno serio hubiera sacado a los milicos ya. Un declarado de estado de emergencia y hubiera sacado los camiones del ejército para trasladar a la gente inmediatamente. Yo creo que es bastante... el caso de, insisto, Navia... patológico. Ayer se armó toda una polémica porque un periodista quiso entrevistarlo. Entonces le dijo, ok. Y el periodista le dijo, ya, entonces dame tu mail para que coordinemos. Le dijo, ¿cómo no hay investigado ese trabajo del periodista? Tenés que saber mi mail, chao. Obvio, cualquier periodista sabe que hay que saberse el mail de alguien antes de entrevistarlo, obvio. Me lo está llamando por teléfono. Dios mío. Pato Navia, po. Así es la cosa. Bueno, tú estás hablando de los profesores. Uh-huh. He visto como tres introducciones al sí. tema de los profesores y hasta IKEA. Sí. ¿Por qué? Porque se interrumpe por todo el colapso que está viviendo Santiago con respecto al metro. Eso es lo que pasa. Y la situación va ahí. Ya, pero esta es la información que tengo yo. Voy a tratar de precisar mientras tengo... Es que deberían haber estado los cabros acá, ¿cierto? Sí, pues. Sí. De más que sí, pues. Porque el pobre Alfonso viene cansado, llegó a la hora acá y todo lo demás. Los cabros estaban aquí, entonces pudieron haberse quedado... pero tienen que ir a pololear, ir a ser de agente rojo. Esa es su filosofía de vida. Bueno, son jóvenes. Porque siguen las enseñanzas del Alfonso. Y son jóvenes. Son jóvenes y coquetos. Hay que entenderlo. Y locos. Libres, lindos y locos. Así son nuestros niños. Hay que entenderlo. Son jóvenes. Están en la pubertad. Están pegados. Ya están bastante viejos de la pubertad. El tema es que se quedaron pegados en la pubertad. Es muy distinto eso. Pero mientras más les dure, mejor. Bueno, si hay alguna niña... Se sientan jóvenes. Que sepa amar, como dice Jorge González... alguien muy necesitado puede contactarse. Son buenos chicos, eso no tenemos ninguna duda de eso. Son buenos. Pero le falta esa cuota de perversidad probablemente. ¿Y para qué? Déjalo porque, así. Porque, a ver, no quiero caer en el pilar sordismo, pero a gente le gusta esa cuota de picardía, de cosas. Es una cosa muy bonita, como que ¿no? De fome. No sé, por cuestión de gusto no hay nada escrito. Decía algo por ahí. Los colores, yo creo que, claro, entonces... ¿Cómo no van a encontrar a alguien que empatice con ellos. Claro que van a encontrar, seguro. El asunto está en que estos niños ahora están ahí vichineando por las ventanas del Transantiago. Mira, como dice Carmen Gloria, le falta chispeza, decís tú. Sí, nada. Pero son buena gente. Son muy lindos. Muy buenas personas. Pero es que eso... No quiero entrar a decir frases a pelotudas como a las mujeres les gustan mal y todo. No, para nada. Pero el tema es llamativo. Sí, porque los buenitos como que quedan ahí en la banca todo el rato, en la friendzone. Sí. Pero... podríamos hacer una campaña. ¿De qué? Ahora, con Joaquín en particular, Gabriel no. Gabriel se pela con quien sea. Ah, ya. ¿Ah? Pero es buena persona. Quien sea, qué fome. Pero sí es verdad, ayer llegamos a esa conclusión. Estoy hablando, haciendo un análisis ya. Serio. Deja de torpedear acá el tema. Estoy hablando muy en serio. El tema es que es un corazón voluble el de Gabriel. Ya. Porque está erguido. Ah, eso es lo que tú no entiendes. Ya. Sí. O sea, más que un psicólogo, necesita una persona que lo contenga. Que lo contenga. Claro, hoy por hoy. Claro, que lo contenga, pero además que lo comprenda, que le cure sus heridas. Sí, pobrecito. Bueno, ya encontrará. Busca y encontrarás. Así dicen por ahí. Así que eso... Ahora, como decía, claro, ahí en una lata de sardina con 40 grados de calor encima, vitrineando por la ventana del Transantiago. Esa es la situación de nuestros queridísimos amigos de acá, de Joaquín y Gabriel. Así es lo que hay. Bueno. Si se hubiesen quedado, estarían tomando cafecito o una agüita con hielo, así algo refrescante. Mira, conversando. Este es un análisis descarnado, serio, pero profundo. ¿Ah? Ya. Con Gabriel somos tan buenos, Joaquín, ¿sí? Al punto de ser ahueonado. ese es el tema de fondo. ¿Ah? Y eso se sabe y todo lo demás. Ah. Bueno. Eduardo Antonio dice, ya, todo Chile esperando los poemas del Batenavia. Ya se mandó uno, por ejemplo, sacar los milicos a la calle para que lleguen los trabajadores. Es un poema, ¿ah? Es un poema lindo. Medio facho, pero poema, al fin y al cabo. Sí, un poquito. Sí, un poquito harto, sí. Digámoslo. Un poquito demasiado. Sí, un poquito bastante, diría yo. Sí, o sea, cuando ya se empiezan a escapar estas ideas fascistoides que tienen estos individuos. ¿Tú crees que tiene algo de fascista? No sé, pero se le escapan. ¿Patito Navia? Se le escapan. ¿Duki? Entonces ya es como preocupante, podría ser. Puede ser. No sé, pero es lo que plantea él. Nosotros acá nos remitimos a enviar los mensajes nomás. A mí siempre me llegan después palo y todo el tema. Yo solamente soy un comunicador social. Lo que estoy diciendo es el mensaje. Por ejemplo, Alfonso siempre se enoja porque yo leo cosas acá que dicen de él. Pero yo lo que hago es decir el mensaje. Uy, él, claro, el comunicador social. Obvio. ¿Y qué querés que sea? Pero es que tú quieres un matinal como el Mega. Pero no vamos a tener eso. Ya. Cuidado. No venga a hacer comparaciones odiosas. Yo no hice comparaciones. ¿Qué? Tú lo comparaste y querías que tuviéramos en la cámara. Dijo, con lleno de cámara acá y todo el tema. ¿De dónde sacaste? ¿Con qué aprenden los computadores? Pero por favor. ¿Ah? Agradecemos todos los días. Tenemos a Bolívar acá porque necesitamos toda la ayuda divina también. Oh. Pero, ¿sí, es verdad o no? Bueno. Toda la ayuda ya. Sirve. Sí, por supuesto. No toda la ayuda. Depende de dónde venga la ayuda. Ya, pues porque tú estás refiriendo a cosas que no son ayuda, que son transacciones. No, está bien. Y eso de eso no hacemos acá. Ya, perfecto. Ya, por ahí estamos entendiéndonos. Pero Claro, porque de repente alguien te puede llegar con ayuda y uno la toma como eso, como que ayuda, y al final no es ayuda, sino que es una transacción, es un tanto por tanto, un trueque, y ahí ya la cosa se pone complicada. Y buenas noches los pastores, obvio que sí. Es lo que pasa y es lo que va aconteciendo, sobre todo en todas las organizaciones sociales, donde hay una oferta constante para que tu línea cambie, se tergiverse, se vaya por otro camino. Y eso es muy común, y en eso hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. Cuando te ofrecen algo, ya, primero ver de dónde viene, por qué viene, para qué viene. Y si ya tú ves que está totalmente eso clarificado y es transparente, ahí ver si o no la aceptas. Pero eso de a buena primera, porque el barquito está haciendo agua y te vinieron a ofrecer cualquier cosa, y dices, bueno, después tienes que, bueno, aceptar también vender parte de tu ¿En qué momento llegamos a vender, no? Claro. Estamos hablando me de eso. Me pierdo cada rato, que estoy viendo que varias cosas acá. Está bien. Si eres un perdido, pero no importa, te aceptamos. Pero he encontrado la luz, po. Alfonso. Ah, ya. Sí, claro. Ah, te faltó esa frase. La iba a decir, pero yo sé que te interrumpí antes de eso. ¿Ah? Ya, bueno. Pues digámoslo. De hecho, aquí, menos mal, la gente no conoce a Marcelo. Mm-hmm. Ah. Un gurú de Riller. ¿Eh? Un gurú de verdad. Aquí se puede reír, pero yo estoy hablando en serio. De hecho, siempre hablo en serio. Lo que pasa es que a veces ese tono irónico hace que suene distinto, pero yo hablo en serio. Y Marcelo es un gurú. Sí, de verdad, uh-huh. de verdad. Y un gran amigo acá de la radio. Claro. Soporte sí. Técnico acá, corazón y alma de Radio Vía Francia. Además de ser soporte técnico, además de ser una persona que ha aportado en infinidad de ocasiones. En la historia de la radio. En la historia de la radio. Hay una cosa que es paralelo a eso, que es su amistad, su actitud de trabajo y de colaboración, que es totalmente incondicional. Uh-huh. Entonces, esa es una de las cosas que más a uno le agrada. ¿Eh? Y para mí, haber conocido a Marcelo y sentirme su amigo. Oye, qué terrible esto. Mira, nos acaba de enviar esto ahora, Joaquín. Paco, o sea, Carabineros, perdón. ¿Qué rotería he dicho? Sí. Carabineros, en los paraderos junto con esta gente de chaqueta. ¿Sí? Fiscalizando la VIP. Fiscalizando en pleno colapso. Ya, claro. Pero obvio, porque no pueden perder, pues. ¿Cómo van a estar perdiendo? Uh-huh. ¿Ah? Para eso sí que hay carabineros a veces, ¿no? Uh-huh. ¿Ah? Para poder fiscalizar y proteger a la propiedad privada. Pero cuando se necesitan en los sectores populares para combatir el tráfico de droga, uno, pucha que cuesta encontrar alguno. Yo no digo que no hay ninguno, pero pucha que cuesta. Y eso es lo terrible, que para la empresa privada siempre están ellos disponibles. Y la culpa no es de ellos, la culpa es de quienes los mandan, los que están arriba, los que manejan todo este asunto. Los políticos, que son los que manejan todas las instituciones. Eso es lo terrible de todo esto. Que sí, para la empresa privada, ahí están, ni un problema, todo lo que necesiten. Para el pueblo, que se jodan y que trabajen y que mientras más impuestos paguen mejor, porque así le aumentan el billete en el bolsillo. A eso vamos. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo lo que ganan. Piero. Buen tema ese, ¿eh? Sí. Para el pueblo lo que es del pueblo. Oye, es probable eso. Está molestando a Pato Navia. Yo no sé qué tienen contra Pato Navia. Sí, es un candy. Es un candy. Nosotros estamos haciendo aquí la ¿cómo se llama? La hora para la llegada al sindicato. Hemos hablado varias veces del tema del colegio de profesores, pero siempre quedamos en la puerta. Sí. Porque se rompió la mesa. Igual acá. Oye, encuentro extremadamente desubicado lo de estar fiscalizando ya los paraderos. Sí. Pero esto es Chile, po. ¿Ah? Mm. Este es el verdadero Chile. Mientras Santiago colapsa, funcionario tras Santiago junto a Carabinero fiscalizando las VIP. No podí, po. No podí. No podí. Perdón. Ya, adelante. No, sí, esta situación es un... Bueno, pasa en Chile, pasa en Santiago. O sea, Santiago está con el agua al cuello, pero no. Estamos al aire con Joaquín. Joaquín, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas bien? Sí, fuerte, de hecho. Fuerte y claro. Perfecto. A ver, hable. Hola, hola. Ahí estamos ya mejor, que está un poquito fuerte. Díganos. Bueno, de lo que ya hay que contar es que justamente en todo el periplo que he estado haciendo y todavía me queda alguna parte, me he encontrado con inspectores del Transantiago, en todo, en la 385 cuando la tomamos allá, luego tomamos una micro en Mata, también inspectores, y luego acá en Grecia estaba este carabinero con el inspector. Esto, a mí me llama bastante la atención de que en partes que donde uno no ve inspectores durante el tiempo normal esté ahora lleno. Disculpa, la fotografía, ¿de qué paradero es? Esto es en Vespucio con Grecia. Vespucio con Grecia. En metro Grecia. Perfecto. Sí. Oye, tú saliste de acá hace un rato, tipín 10:30, 10:35 por acá. Sí. ¿Cuánto te demoraste en llegar a dónde estás? Muchas gracias, Joaquín. Eso sería todo. Eso sería todo. Se demoró un pip, pip, pip. Yeah. Bueno, ahí está Joaquín explicándonos el tema de la fotografía y haciendo un reporte desde... ahí está Joaquín, sí, nuevamente. Ahí está de nuevo. Vamos a ver si vamos al aire inmediatamente con él. ¿Aló, Joaquín? ¿Se cortó? Sí, se cortó, disculpa. O sea, no disculpa, no, porque se cortó de ti, no nuestro. Claro. Ya, cuéntelo. No, que claro, llevo todo este ya casi 2 horas de viaje y travesía emocionante turístico por la ciudad. 2 horas, qué entretenido. No, se pueden haber quedado, se los dijimos igual. Sí, no, sí sé, pero gente que me dice que se jodan, es complicado después como decir quiero volverme. Sí, después dice oye que son malas ondas conmigo, me hacen bullying y ocupa sus micrófonos diariamente para denostar gente. Oh, no es así. Oye. Es fuerte, entonces uno... También sí, quiero desmentir lo de la botellería, eso fue falso. Max Quitán no es un analista que ande mintiendo por la vía, discúlpame. Podemos discutir ese tema, pero... ¿Diste a entender de que miente Max? No, no. Ya. Aclaremos las cosas. No, Max siempre va de frente, la verdad. Oye, llegaron algunas preguntas estilo Tinder respecto a el ofrecimiento que estábamos haciendo de chicos buenos acá. ¿Qué puedes decir a tu favor? A mi favor, prefiero guardar silencio, la verdad. ¿Se puede ocupar ese derecho, no? No. No, porque de hecho en Chile alguna gente puede ocupar el tema de guardar silencio y otros los condenan por encubridor. Ah, perfecto. Entonces, si me guardo silencio, voy a ser condenado como encubridor. Exactamente. No, soy una buena persona, amable, que busca hacer las cosas bien, siempre. Oye, Joaquín, te queremos agradecer el llamado, po. Sí, pues, y ahí estaré informando cuando llegue a mi casa o algo así, pero hasta ahora, yo he dicho, nunca he visto tanta inspección de Transantiago como el día de hoy. O sea, sacaron a todos los inspectores porque temieron la evasión. Uh-huh. Y están controlando eso, pero sistemáticamente. Lo que le parece un exceso y un descriterio, pero gigantesco. Absolutamente un descriterio. Yo creo que deberían haber decretado feriado, no sé, algo así, que la gente se quede en sus casas, pero no. Están cobrando más por llegar a tu lugar de trabajo. Ok, Joaquín, te vamos a dejar, ya, pues. Nos vamos a ir a la pausa musical, me está llamando el Max y quiere hacer los descargos ahora. Ah, demonios, demonios. Yo no dije nada. Yo okay. No soy Joaquín. Ya, Joaquín, no Joaquín. Que estés muy bien, Joaquín. No es Joaquín, bueno. Que estés bien. Un abrazo. Chao, que estés bien. Bueno, ese era Joaquín, no Joaquín, llamando acá al programa. Y ya me está avisando, ¿cómo se llama? Max, porque estaba Joaquín. Entonces, era más complicado para Max poder llamar porque se quiere desahogar él también y quiere hacer su descargo respectivo. Parte de lo que estamos viendo en esta... programa. Nos vamos a ir a una pausa musical, si les parece. Nos vamos a ir con, les digo inmediatamente, que esto como lo que parece hoy día un tema muy indignado, españolísimo. Esto es Amaral y se llama Revolución. Nos vamos a ir con este tema musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia con todo y ya llegó, parece, la gente del sindicato histórico de Arce. Pucha, me parece que es Max. Así que nos vamos a ir con este llamado. ¿Aló? ¡Aló, Toño! Me imaginaba. Díganos, Max. Oye, estoy acá fuera del Banco del Estado. Sí. Continúa la protesta de los pobladores por la usura que está cometiendo el Banco del Estado y el tema de la vivienda. Sí. Así que todavía sigue tomado acá, la gente está protestando, están entregando algún material, hay una presencia de carabineros bastante importante. Hasta el momento no hay orden de desalojar, ni mucho menos, pero okay. Aquí están los dirigentes entregando su mensaje y bueno, está todo paralizado acá, que ha sido un día bastante caótico, al menos. Me imagino. ¿Cómo ha ido con tus trámites? A propósito, que tienes que viajar y te encontraste con este colapso. En la mañana, bueno, los paraderos desde Pajarito hacia donde yo me tuve que llegar, que hasta Metro Unión Latinoamericana. Uh-huh. Perdón, hasta Metro San Alberto Hurtado estaban todos colapsados de gente, era una cuestión increíble, yo no la había visto nunca, porque además el metro no va a funcionar hoy día correctamente, desde Moneda hasta Alcántara está cortado y hoy no funciona, así directamente. Oye, por y tú que eres futbolero, hoy día más encima hay partido, la gente va a estar un poquito más molesta, ¿no? Exacto, hay partido hoy día, Chile-Venezuela me parece que es el partido, a las 6:30, 6:30, 7:00, y claro, y tú... Caminas por acá por la Alameda, gente que está todo lleno, parece como si fuera una marcha, todos los paraderos colapsados, los taxis están a Central América, y más encima, bueno, nos encontramos con esta protesta, la gente sigue teniendo problemas con el tema de la vivienda, uh-huh. Y al menos, por lo menos lo que se ve acá, están llegando algunos reporteros, algunos gráficos, cubriendo la noticia que me parece que a través de los medios, al parecer, nos están informando de esta situación. Pero bueno, hoy es el día del Chile colapsado, los mitos están cayendo, el metro, el Transantiago, el tema de la vivienda. Bueno, siguen explotando las problemáticas sociales. Y esto creo que es un antecedente de lo que nosotros venimos discutiendo en la radio, no solo durante la semana, sino que también el día viernes. Es un antecedente más de todo lo que se está discutiendo de esta cuestión que está ocurriendo en Chile, que las problemáticas sociales no han acabado muy, por el contrario, creo yo, que siguen creciendo y el descontento y el malestar van a aumento cada día. De hecho, hay un reportero nuestro ahí, Max, en todo caso, para que él tenga presente. Vamos a estar cubriendo perfecto. Bien eso acá y, de hecho, vamos a hablar con Roxana Miranda en un ratito más. Ah, perfecto. Ya pues, un abrazo grande. Bueno, la gente aquí sigue. Está todo, uh-huh. Al menos está todo en calma, uh-huh. En términos de que no hay acoso policial para reprimir a los manifestantes. Pero bueno, sigue la tónica con respecto a la usura bancaria. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces a lo que está ocurriendo allí en el Banco Estado con la gente de Anda Chile, que está ahí Roxana Miranda y cientos de personas que son deudoras habitacionales. Exactamente. Ahora yo me voy a una reunión por el tema del libro, uh-huh. Así que un gran abrazo a la gente. Cualquier información que esté pasando, yo les pego una llamadita inmediatamente porque hay que caminar hoy día. Sí, pues. No queda de otra. Que hoy día es caminar solamente. Oye, que esté muy bien, Max. Estamos hablando. Un gran abrazo. Chao. Bueno, ahí estábamos con Max Quitral. Nos vamos entonces a la pausa musical que habíamos anunciado. Estuvimos hablando con Joaquín por teléfono y con Max, que nos contaba lo que está ocurriendo en el Banco Estado, esto que está en Alameda con bandera. Están los deudores habitacionales ahí manifestándose. Nos vamos entonces a la pausa musical y ya regresamos. Ya está la gente del Sindicato Histórico de Arcis acá y vamos a estar conversando, que esta semana también tuvieron de cumpleaños, cumplieron 22 años si no me equivoco, así que vamos a estar revisando aquello y lo que está ocurriendo con la crisis de Arcis. Nos vamos entonces con lo que habíamos prometido. Esto que comienza ya a sonar es Amaral y se llama Revolución. Nos vamos entonces, ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Arrancar el problema de raíz. Y

sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas. Morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Participar en el taller de radio comunitaria de la Quinta Escuela de Comunicación Popular, organizado con la Radio Villa Francia. El taller está dirigido a quienes participen en una radio, programa o que tengan el interés de crear un medio radial comunitario, alternativo y popular. Aprenderemos estrategias de gestión, herramientas técnicas para la grabación y transmisión de contenidos. Serán 4 sesiones todos los domingos desde 16 de noviembre a las 11 de la mañana. Inscríbete en www.radiovillafrancia.cl. Más información al correo info@radiovillafrancia.cl y en Facebook Escuela de Comunicación Popular y Radio Villa Francia. ¡Te esperamos! La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio, de la solidaridad continuada, con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad, que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Además, estamos simultáneamente saliendo por el 107.1 en la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, la sexta región, y a través de Radio Galáctica en San Antonio. En radiogaláctica.cl también nos pueden encontrar allá. Estamos ya acá en el estudio con la gente del Sindicato Histórico de Arcis, quienes ya bueno, pasar a presentarse al micrófono. ¿Cómo están? Buenas tardes ya, en este colapsado día. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Ulloa, yo soy presidente del sindicato. Hola, yo soy Jaxa Suazo, soy la tesorera del Sindicato Histórico. Y Víctor Hugo Roble, el secretario general. Vamos a estar conversando de lo que ocurre con la crisis del Arce, cuál es la situación en la que se encuentran los trabajadores. Desde ya les doy también mi saludos. Estuvieron de cumpleaños, 22 años, harto. Por algo, no por nada, tiene el nombre de Sindicato Histórico. A propósito de que ahora existe otro sindicato que es conocido como Sindicato 2 de la universidad. Y empecemos de lleno con eso. Porque existen... hay una práctica muy habitual dentro de el mundo laboral que tiene que ver precisamente con hay un sindicato, este sindicato se fortalece y de repente aparece otro sindicato que generalmente tiene unas muy buenas relaciones con los empleadores a diferencia del otro. ¿Cuándo aparece y por qué aparece otro sindicato histórico de trabajadores y trabajadoras de Arce? El sindicato 2 aparece en agosto del año 2013 al alero de el nuevo rector que llegó a integrar la Universidad René Leal post una toma que hubo producto de las demandas que estaban haciendo los estudiantes cuando se dieron cuenta que el patrimonio que tenía la universidad estaba siendo despojado, digamos. Y como tú bien dices, esa es una táctica heredada de dictadura que básicamente es generar nuevos sindicatos para restarle la fuerza al sindicato mayor que levanta la voz y lucha por sus derechos. O sea, podemos entender, es bastante reciente, 2013, estamos hablando de tiempos que ya empieza a verse en lo que es la crisis de la universidad y que de una u otra manera uno puede decir que más que velar por los trabajadores está velando porque esta crisis no debele más cosas. Porque es raro cuando aparece una crisis, aparezca un sindicato. Es cuando hay problemas laborales, generalmente cuando aparecen los sindicatos y generalmente tienen su fundación. 22 años cumplieron esta semana desafortunadamente el regalo que recibieron de Fuerza Especial de Carabineros no fue el más agradable. ¿Cómo ha sido esto de...? Quiero ponerle en este contexto. Comienza este gobierno con una, por así decirlo, un acto psicomágico, como diría Jodorowsky, con Nicolás Aguirre abriendo el portón de Alameda del Ministerio de Educación. A propósito que estuvo cerrado en el gobierno de Sebastián Piñera, a propósito de las propias movilizaciones que hubieron. Y dice, acá están las puertas abiertas con el mundo social, con el mundo de la educación, y queremos demostrar esto con este simbolismo, que es abrir las puertas de Alameda, y no esta de Valentín Letelier solamente, que está del Ministerio de Educación. Bueno, eso dura un poco hasta que llegan unos secundarios un día a tomarse el Ministerio de Educación. Y han habido varias tomas de distintos estudiantes. Fueron los mismos estudiantes de la Universidad de Arce también, que llegaron en un momento y también fueron reprimidos. Ustedes han ido varias veces en marcha, tanto estudiantes, trabajadores, funcionarios académicos de la universidad, y lo han recibido fuerzas especiales, más allá de los asesores que salen a verlo a la puerta, a ese portón que está cerrado en estos momentos. ¿Cómo leen eso? ¿No hay una cosa un poco irónica dentro de eso? A ver, el acto simbólico que representaba eso de abrir las puertas, en esencia no se ha cumplido. Entendiendo que nosotros hemos ido ya, si mal no recuerdo, más de 8 veces en marcha hacia el Ministerio de Educación, ya, y en la generalidad de esas marchas nosotros encontramos las puertas cerradas. Por lo cual, lo que quiso hacer el ministro en su oportunidad fue solamente un acto simbólico, probablemente para la prensa, como le gusta a él, ya, y por lo tanto no se ha generado la verdad de esa apertura de puerta. Por otra parte, nosotros tratamos siempre de entregar nuestra documentación, de hacer el gesto también simbólico de entregar nuestra documentación en la oficina de partes, la cual tampoco se nos deja, porque siempre hay un personaje del Partido Comunista que nos impide llegar a hacer ese tipo de cosas. Ahora, en cuanto a la represión, nosotros lamentablemente sí hemos sido reprimidos en la gran mayoría de las marchas. De hecho, en una de ellas nosotros como dirigentes sindicales también nos fuimos detenidos, ya fuimos bastante golpeados en esa detención, y en cada una de las últimas participaciones siempre tenemos alumnos detenidos, con muy golpeados, y que no se respeta un poco el derecho al ciudadano común y corriente, al ciudadano de pie, como se dice, a poder expresarse. Es verdad que de repente se nos puede pasar un poco la mano, pero hay que entender que la rabia que está detrás, que la ironía de la significación esa de haber abierto una puerta que finalmente no significa nada, ya también da rabia. Tengo que preguntar respecto a... Se ha hablado muchísimo, yo he visto las comisiones investigadoras, por ejemplo, que se está realizando en la Cámara de Diputados, y se ha hablado mucho de la situación de los trabajadores de Arce, trabajadores y trabajadoras. Y me parece que hay visiones contrapuestas entre estos sindicatos que hoy día actualmente están dentro de la universidad. Una que tiene que ver con la realidad de ustedes, el sindicato histórico, este que tiene 22 años, en términos de la precariedad, en donde se ha denunciado, por ejemplo, hostigamiento laboral, prácticas antisindicales, el tema del no pago de imposiciones, sueldo atrasado, etcétera, etcétera. Y por otro, una versión un poco más blanda que dice, no, a nosotros no pagamos. De hecho, estoy revisando acá, tengo el contrato de negociación colectiva reciente que tuvieron. Y es como, mira, no estamos bien, pero tampoco estamos mal y estamos saliendo del hoyo, y lo que deberíamos enfocarnos es en salir de esta crisis. Por ejemplo, para graficar estas visiones distintas, te preguntan a ti en un momento determinado qué piensas respecto a la matrícula del año 2015. Te lo pregunta el doctor Castro, si no me equivoco, en la Cámara de Diputados. Y tú le dices, y él te pregunta, ¿es responsable abrir matrículas para el año 2015? Y tú le dices, no es tan responsable hacerlo. Esa misma pregunta, al otro día que está el sindicato número 2, se la preguntan y dice que sí, porque está todo de una u otra manera, es soluble, y por tanto eso también va a ayudar a que entre plata y por tanto se termine solucionando esto. Son visiones distintas de gente que está dentro de una misma realidad. ¿Por qué se da esto? Lo que pasa es que nosotros, a través del tiempo que llevamos ya 11 meses metidos ya en este problema, que me gustaría recalcar que creo que somos uno de los conflictos más largos que ha existido en este país, ¿ya? Nosotros hemos sido bien rigurosos en la información que hemos tratado, hemos sido bien rigurosos en la información que estamos manejando. Y en esa información manejamos que un déficit estructural no de 1.500 millones, sino del orden de 2.000 millones de pesos y varios sistemas complejos que vienen detrás, que no es tan solo decir, oye, vamos a matricular gente y con eso vamos a recuperar dinero y vamos a poder solucionar esto y lo otro. Sino más bien, nosotros hemos estado diciendo, a ver, primero ordenemos la casa en forma interna de tal manera que si se abre la posibilidad de matrículas, nosotros sepamos cómo se van a redestinar cada uno de esos dineros. Esa es la visión que nosotros hemos estado viendo. De hecho, nosotros hemos entregado un plan de trabajo, entregamos cuál era la proyección que nosotros podíamos hacer. Se hizo un estudio económico de la universidad, se hizo un estudio financiero de la universidad. Por lo tanto, nosotros al decir que era irresponsable abrir en periodo de matrículas, ya fue bajo la base de todo un estudio que se hizo anterior a eso. Y un estudio que te estoy hablando que tiene el orden de 10 meses anteriores. Por lo tanto, para nosotros, sigo insistiendo que es irresponsable, porque primero hay que ver, ordenar la casa. Hay que ordenar qué tenemos, qué carreras se van a abrir, porque si se siguen más encima abriendo carreras que no potencian lo que es el futuro de la universidad, vamos a seguir incurriendo en los mismos problemas. Ante eso, ya es que nosotros podemos aseverar que es irresponsable abrir nuevas carreras. Jaxa, te vi en un video que está circulando hace poco, lo hizo la gente de Prensa Opal, y hablaba un poco de la realidad de los trabajadores en el ARCE, de que varias cosas que se decían que prácticamente está todo bien y faltaba que pusieran caricatura. Tú decías, no está bien porque también hay responsabilidad de acá. Y mientras esa responsabilidad no se asuma, no se va a saber cuál es el problema y por tanto no se puede solucionar. ¿Cuál es tu visión ahora de esto? Mira, la visión siempre ha sido en base a lo de dónde venimos, de dónde está el origen de todo esto. Y para que las cosas cambien, necesitamos hacer un cambio profundo. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú analizas el grupo de control que hemos tenido nosotros en ARCI, te vas a dar cuenta que muchos de esos nombres, integrantes del directorio y jefatura, continúan, ¿cierto? Desde antaño y continúan. Entonces te das cuenta que si son ellos los que mal administran administrativamente y financieramente, difícilmente van a ser ellos los que van a generar la solución para sacarnos de este hoyo. Para muestra un botón, en noviembre del año pasado la Vicerrectoría de Gestión y Finanzas envió un comunicado indicando cuáles iban a ser los cambios y las reestructuraciones cuando se concretara a final del 2013 la salida, cierto, de la ONG ICAL del directorio, que era el mayor miembro, digamos, de la corporación ARCE. Si tú revisas el preinforme del Mineduc que tuvimos acceso a través de la Cámara de Diputados, te das cuenta que es exactamente el mismo plan que se presentó en noviembre del año pasado. ¿Sí? Entonces estuvimos un año padeciendo, no tener tus cotizaciones pagadas, padecer no tener certeza de cuándo te van a pagar tu sueldo, padecer no poder ni siquiera acceder al sistema de salud, porque pese a que figura en tu liquidación de sueldo que se hizo el descuento por planilla para pagar tus imposiciones, esos dineros no fueron entregados a esas instituciones, por lo tanto no puedes tener acceso ni siquiera a la salud. Como todos sabemos, cuando vas a pedir un crédito a un banco, te piden las tres últimas liquidaciones, te piden las cotizaciones, y todo sale impago. Entonces los trabajadores no tenemos acceso a nada, ni siquiera a la salud, producto de estos malos manejos. Entonces, lo que nosotros visualizamos es, si esta autoridad es la que causó el problema, esta autoridad es la que no pudo solucionar después de todo este año el problema, sigue cometiendo los mismos errores, no tiene plan B, no tiene auditoría para conseguir créditos bancarios, los bancos se están retirando del negocio de la educación, vamos a seguir exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la opción? La opción, aparte de luchar por tus derechos, denunciar, apegarte a la legalidad lo que más puedas, es generar y forzar otra administración. Y para nosotros la vía democrática de que los distintos estamentos elijan a su representante es la solución que digamos, más democrática podemos encontrar para tirar adelante de nuevo la universidad. Respecto a eso último que señala, que tiene que ver con el tema del plan, usted hace ya buen rato, están planteando el tema de la universidad pública. Eso es, para explicarlo bien, y me corrigen si me equivoco en alguna cosa, es tener el respaldo del Estado, ser una universidad pública, pero mantener el proyecto, que no está en discusión. Digo que lo vienen diciendo hace bastante rato porque había gente que se oponía a eso. Pero hoy día parece que todos están de acuerdo en eso. Eso es un poco a lo que te referías con nosotros presentamos un proyecto en un momento determinado, había gente que se resistía, y hoy día, por lo menos, insisto, lo que hemos visto en la Cámara de Diputados, y tú hacías referencia a eso, yo revisé la documentación, y salía exactamente el mismo proyecto, o sea, que sea una universidad pública, mantener el proyecto, que se haga cargo de parte del Estado, porque acá también hay una lista no menor, y es súper extraño, esquizofrénico incluso, el que estemos discutiendo de esta forma en contexto donde hablamos de educación gratuita, hablamos de educación de calidad, hablamos de reformas profundas, pero al momento de que los estudiantes quedan tirados, pongo el caso de la Universidad del Mar, lo que está pasando actualmente con ARCI, el Mineduc, el gobierno o los gobiernos de turno, señalan que no pueden intervenir, que es un tema entre privados. Entonces, es como contradictorio que estemos tratando de decir que estamos haciendo grandes cambios, que hay una voluntad, pero de hecho, ustedes tuvieron que tomarse, por ejemplo, hacer todas estas movilizaciones, tomarse la sede de Revolución Democrática, el distrito, la sede distrital de Giorgio Jackson. Tuvieron que pedir, y hubo una intervención de parte de los presentes en la Cámara de Diputados, en la Comisión Investigadora, para pedirle particularmente al ministro Izaguirre que los pudiera recibir. Se supone que estamos hablando de grandes cambios, de grandes reformas, vuelvo a insistir, estamos hablando de educación gratuita, de el diálogo ciudadano, de la participación, y hasta el momento ni siquiera lo ha recibido el ministro, que sí ha recibido, por ejemplo, a representantes de colegios particulares, por ejemplo, particulares subvencionados me refiero, y otros actores dentro del mundo de la educación. Y un tema que está en la mesa, que está en los noticieros, que está en los diarios, que está en la discusión constante, no se ha tomado en cuenta. Mira, nosotros como directiva sindical asumimos en septiembre del año pasado en un escenario donde se había firmado un compromiso notarial de parte del rector René Leal y los estudiantes que habían forzado la toma. Y ese compromiso notarial indicaba que en un plazo máximo de octubre, esto se firmó en agosto, debía estar sentada la mesa cuatriestamental para elegir democráticamente los representantes que nos iban a gobernar. Estamos a noviembre de 2014 y todavía no podemos ni siquiera definir los estatutos ni el ¿cómo que se llama? El documento electoral donde va a quedar claro cómo se van a generar las elecciones. Entonces, no ha sido por una voluntad de la comunidad no realizarlo, sino que por los estamentos cercanos a la actual autoridad que gobierna la universidad han pateado la mesa y han evitado y postergado llegar a mayores acuerdos que el calendario que teníamos. Es más, en la jornada, eso fue en septiembre, de septiembre para octubre, en la jornada donde logramos ya los acuerdos de calendario, de cuánto se va a demorar hacer los estatutos, plazo máximo de elecciones, cuántos candidatos, etcétera, al día siguiente despiden bajo ningún criterio laboral o de desempeño a los profesores que lograron llegar a ese acuerdo. Estamos hablando de gente de la Facultad de Educación. Exacto, mira. Que mantuvieron incluso andando las clases y haciendo un todo, compromiso, ¿sí?, de seguir entregando las clases aunque no tuvieran pago de su sueldo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? ARCIS es como un mundo paralelo. En ARCIS se busca integrar, se busca tolerancia, se busca democracia, se busca un espíritu crítico, un análisis crítico de las cosas. Pero a la hora de que se te presenta una persona que no piensa como tú, de que no le gusta hacer las cosas como tú, que se exige que todo quede por escrito para que nadie tenga malos entendidos y todo, esa persona es castigada. Y muchas veces hay profesores que lo han pasado gravemente castigados. Al extremo de realizar prácticas antisindicales, hay un profesor que fue golpeado en los baños, se despide gente, y ahora la última acción de la señora Elisa Neumann, que se autoeligió rectora, puso una denuncia en Carabineros contra la profesora que ella despidió. Hablamos de Leslie Maxwell. Uh-huh. Para prohibir su acercamiento e ingreso a la institución. Entonces, el sentido de democratizar o la búsqueda por la educación pública, pluralista, libertaria, no, al interior de la ARCI no es tal. Y no sé, le invito a Eugenio a que exprese ese mismo sector, pero desde el punto de vista ministerial o político que hemos tenido en el último tiempo. Mira, con respecto al punto de que nosotros hemos dado varias alternativas, efectivamente, nosotros hablamos de, dentro de todas ellas, la que nos va quedando hoy en día, entendiendo que las demás ya se cayeron por todo el proceso que ha ido ocurriendo en el tiempo, ¿ya? Es ver cómo el Ministerio de Educación interviene ya directamente en la universidad con respecto a cómo puede aportar dineros para que, un aporte basal, para que la universidad siga participando dentro del concierto de universidades privadas en este país. Entendiendo ese proceso, ya nosotros hemos tenido grandes resquemores de parte de la misma autoridad, que lo hace, y que lo hace con otras universidades, ya. Pero no quiere entender que nosotros somos una universidad diferente al resto de las universidades, que entregamos un aporte en ciencia y en cultura, ya, que no lo entrega la mayoría de las otras universidades. Por lo tanto, el proyecto ARCIS es un proyecto único en este país y un proyecto que merece existir, ¿ya? Ahora, entendemos que con todos los problemas que tiene la universidad, que hay que bajar su planilla de sueldos, que hay que bajar su planilla de personal, que hay que bajar la cantidad incluso de alumnos y todo eso, pero no nos quieren ayudar a hacer, primero, una salida ordenada de los alumnos que se tengan que retirar, pero una salida ordenada de esos alumnos a otras casas de estudio. No nos quieren ayudar a hacer una salida ordenada de los trabajadores que tengan que salir, porque hay que bajar las planillas de pago, y no nos quieren ayudar a que nosotros tenemos que achicar una universidad que hoy en día fue sobredimensionada con respecto a la realidad de la misma, ¿ya? Pero nosotros le estamos diciendo que trabajemos en conjunto. No le estamos diciendo que usted venga y haga todo lo que tenga que hacer usted y nosotros aquí lo esperamos. No, le estamos diciendo que trabajemos en conjunto, que sea una administración mixta. Nosotros podemos hablar con las autoridades de la universidad y decir, mire, nosotros entregamos todo lo que corresponde en este momento al patrimonio de la universidad, al material humano, al material físico de la universidad, ya, y usted nos ayuda con algún dinero que es más, que usted ya lo está colocando incluso, ¿no? Uh-huh. No es un dinero que usted va a sacar extraordinario, no, es un dinero que usted ya está colocando, ¿ya? Y de ahí, de esa base, nosotros partir con un proyecto similar a lo que tiene la Universidad ARCIS, pero renovado en la estructura en general. Suena como paradójico, pero sí. Nosotros entendemos que nuestra base es la ciencia y la cultura. Uh-huh. ¿Ya? Eso no lo vamos a cambiar. Pero sí vamos a entender que el proyecto lo vamos a tener que transformar en cómo lo vamos a hacer para que sea atractivo, para que vengan más alumnos. ¿Por qué? porque tenemos que obviamente hacer esto un poquitito más, agrandarlo, entendiendo que ahora lo vamos a achicar y ahora, después tenemos que agrandarlo nuevamente. Es más o menos complejo y es mucho más largo explicarlo. Pero... Eugenio, voy a ser abogado del diablo en esta parte. Tú hablas del proyecto, un proyecto diferente que debiera hacerse cargo. Yo entiendo cuando tú dices el Estado, o claro, el gobierno, el Estado en sí como institucionalidad, debería hacerse cargo, al final termina pagando igual. Por ejemplo, para explicar a la gente, el CAE lo termina pagando directamente a los bancos igual y paga sus intereses, porque es el aval, en definitiva, de uno. Por tanto, de hecho, hay un estudio que indica que si hubiera educación gratuita de calidad, el Estado gastaría menos plata que lo que gasta hoy día en términos de los créditos. Probablemente tal. Hasta ahí bien. Pero cuando tú hablas de proyectos diferentes, ¿a qué nos referimos? Porque uno dice, bueno, ya, el ARSE es un proyecto diferente porque es un proyecto libertario, es un proyecto que apela al tema, por ejemplo, en ciertas líneas los derechos humanos, que tiene una formación y una proyección en términos de malla curricular distinta, que ve el mundo de forma distinta, desde una visión social. Y te pongo como ejemplo el caso de la Escuela de Derecho, que está, son pilares fuertes de lo que ha sido la historia de la Escuela de Derecho de ARSE en términos de derechos humanos, en términos de derechos laborales. Estamos de acuerdo en eso, pero no la practica dentro de la universidad. ¿De qué proyecto hablamos? Porque uno puede decir, bueno, usted ofrece en esto, pero la verdad, en la práctica, cuando hay que ponerlo en marcha, no lo hace. Es que a eso voy un poquito. Nosotros entendemos, nosotros estudiamos todo el proyecto ARSIS, de la génesis del proyecto ARSIS, y queremos volver a reinstalar ese proyecto de la génesis del proyecto ARSIS. Uh-huh. ¿Ya? Entendemos que hoy en día, y a eso me refiero que cuesta un poquito más explicarlo, que hay que hacer algunas transformaciones internas en la universidad para empezar a instalar y empezar a repensarlo tal como nosotros lo entendemos, precisamente. Que si hay gente que tiene que ver el tema de los derechos humanos, vea el tema de los derechos humanos, se hable de los derechos humanos, se internalice el tema de los derechos humanos. Y se practiquen. Se practique el tema de los derechos humanos. Entendiendo el derecho laboral, por ejemplo, como un derecho humano. A eso es lo que nosotros vamos. Es que todo el día la persona que esté en la universidad hable y diga lo que dice la estructura de la universidad. No es tan solo que sea programarlo en, no sé, por la visión y misión de la universidad, sino ahora hacerlo tal como nosotros lo entendemos. A eso me refiero que nosotros tenemos que empezar a cultivar ese cambio. Pero también hay que hacer algunos sacrificios, y eso estamos completamente de acuerdo. ¿Ya? Y ahí hay que empezar a hacer todo ese trabajo adicional con respecto a la universidad. Pero, es más, nosotros le estamos ofreciendo al Estado una universidad que, si bien es cierto, tiene problemas en este momento, pero que tarde o temprano va a tener que pasar a la estructura que el Estado está diciendo. Educación gratuita, de calidad, ¿ya? Y con una visión crítica de este país. Y le estamos diciendo, pero partamos acá. Porque justo lamentablemente entramos en este problema, entramos en toda esta crisis, ¿ya? Y podemos perfectamente partir acá. ¿Ya? Y eso es lo que el Estado en este momento no nos quiere hacer caso. Pongámoslo en términos de números. ARSE tiene un déficit de cerca de 4 millones de dólares. Más o menos que se viene a ser cerca de 2.000 millones de pesos. Se hablaba de 1.500 en algún momento, lo que señala Lise Neumann. El Transantiago, por ley, emanada del Congreso, en un momento el Ejecutivo, transversalmente en términos políticos, recibe 1.800 millones de dólares al año. Y se aumentan, por lo menos están en el proyecto 500 millones de dólares más. La mitad de esos 1.800 millones va para regiones, se reparten en el país, y la otra queda en Santiago. Vemos lo que está ocurriendo. Hablamos que el Transantiago es de privados. 1.800 millones al lado de 4 millones parecen nada. Exacto. O sea, podríamos decir que el Estado tiene la plata suficiente como para poder salvar una universidad y decir, tenemos incluso para ampliar demanda en términos de dar educación. Es que precisamente ahí está la controversia. Mira, hemos llegado a tal extremo. Nosotros estamos... Pero déjame agregarte una cosa, sí. Ahí. Probablemente el cuestionamiento que hay en términos de opinión pública es decir, ¿por qué hay que salvar algo de una cagada que hicieron otros? Y yo creo que por eso están también en juego y en la mesa el tema de las responsabilidades, que hasta el día todavía no están dilucidadas. La responsabilidad hay que seguirla, ya. Hasta el final, ya. Y los responsables que tengan una responsabilidad penal, que vayan hasta el final, ya. Lo que nosotros estamos diciendo, la refundación de este proceso, ya, hagámosla en conjunto, para que ustedes el día de mañana también tengan la capacidad de venir a fiscalizarme y decirme, si yo lo hice mal, yo me voy solito, ya. Pero si yo lo he hecho bien, sigamos adelante y sigamos creciendo, ya. Si eso es lo que le hemos dicho al Estado, usted tarde o temprano va a tener que llegar a esta universidad, ya, y hacer lo que usted mismo está proclamando. Partamos ahora. Eso es todo lo que le estamos diciendo. Iba a hablar Alfonso, ¿no? No está bien. Bueno, es que estaba pensando yo las responsabilidades, porque efectivamente yo creo que todos somos responsables, no todos y todas las que integramos la comunidad ARCI, el ARCI de Noé, como digo yo, en las pancartas y en las performances, en las marchas que hemos hecho, somos responsables de todo lo que ha ocurrido en la universidad, somos también responsables de la crisis de la universidad, pero porque somos responsables también nos hacemos cargo de soluciones, ¿no? De buscar salida, de buscar encuentro, de buscar gobernabilidad, de asociarnos con otros estamentos como los profesores autoconvocados, como el Consejo de Delegados de Estudiantes. Entonces, cuando hablo de responsabilidad, en este caso, en nuestro, que no serían políticas, sino que serían responsabilidades de tal vez no haber hecho un poco más para que este proyecto subsista, para que este proyecto permanezca en el tiempo, pero por lo mismo, esta directiva sindical se ha reforzado en su objetivo político primero por hacer público esta crisis, porque esta es una crisis de la educación, ¿no? No es un asunto entre privados, como nos decía el diputado Giorgio Jackson cuando estábamos acompañando a los chicos que se tomaron su sede, ¿no? Yo le aclaraba que no es un asunto entre privados, porque efectivamente, como dices tú, el Estado invierte mucho dinero en la universidad. Qué llamativo que Giorgio Jackson diga eso cuando él planteaba, bueno, por ejemplo, con la Universidad del Mar, cuando planteaba con lo que estaba pasando con la gente de la UTEM, cuando él era dirigente estudiantil, él planteaba que precisamente el error y lo que había que erradicar era entender que esto era un tema entre privados. Claro, bueno, entonces ahí lo aclaramos en el sentido de que no es un asunto entre privados, primero porque el Estado acredita estas instituciones y si mal no lo digo, más del 70-80% del dinero que ingresa a la universidad son aportes que vienen del Estado, vía CAE, vía becas y otras vías. Entonces, efectivamente, ahí hay dinero del Estado que están comprometidos y además está el proyecto del Estado también, del gobierno, de la reforma de educación, que de alguna manera encuentra en el proyecto del ARCI una piedra en el zapato, encuentra un lugar de crisis, pero también encuentra, como le decía muy bien la compañera Jaxa, a la abogada encargada del tema ARCI en el Ministerio de Educación, que esta crisis es una gran oportunidad también para el Ministerio, para demostrar diálogo, para demostrar apertura de puertas, para alejarse de la represión, del no escuchar a las comunidades organizadas y escuchar a las comunidades organizadas legítimamente, no escuchar solamente a las autoridades, sino que escuchar a los que estamos ahí protestando, resistiendo el guanaco, resistiendo la represión, organizándonos en comunidad. Entonces, efectivamente, hay muchas responsabilidades, pero sinceramente y francamente, como lo conversamos el otro día en un despacho en vivo y en directo, cuando estaban los chicos de música haciendo una protesta en la universidad, aquí hay una responsabilidad política también de los ex controladores y controladores, porque hay gente también del Partido Comunista que sigue siendo parte de la universidad y efectivamente yo creo que francamente ellos no han estado a la altura política de dimensionar el daño que esto está provocando. Víctor Hugo, cuando tú dices responsabilidad política, ¿qué te refieres? Bueno, a una responsabilidad primero de eso, de no dimensionar la crisis y el conflicto que esto implicaba. Nosotros desde principio de año que intentamos buscar diálogo, vías de encuentro con la bancada comunista, con los dirigentes comunistas, con la misma Central Unitaria de Trabajadores y Bárbara Figueroa, que hasta el día de hoy no nos ha tomado ni en cuenta, prácticamente no existimos para la CUT, ni siquiera nos felicitaron por nuestros 22 años de existencia, lo que es bastante indignante, la verdad. Y entonces este sindicato y la comunidad organizada sí buscó alianza, sí buscó dialogar con el Partido Comunista, pero ellos no dimensionaron el nivel de la crisis, el daño que le podía hacer si esto se conocía, se investigaba, se hacía público, y el daño también, que yo creo que es más importante, ¿no?, que el daño que se le hace a la comunidad, el daño que se le hace a los estudiantes, porque si uno piensa en los estudiantes, uno debe pensar también en los estudiantes y en sus familias y en sus proyectos educativos, ¿no? Cuando los mismos cabros están ahí en asamblea con nosotros y nos conversan y se emocionan y se enrabian muchas veces, por eso que a veces protestan, llegan a rectoría a golpear la puerta, porque ahí, porque están los padres preguntando también qué pasa en la universidad, son los papás los que pagan, ¿no? Y no pagan poco dinero. Entonces, el Partido Comunista no ha estado a la altura, no ha asumido las responsabilidades políticas, y uno, por supuesto, como militante de izquierda, porque yo no soy ni de la UDI, ni de Renovación Nacional, ni del Partido Humanista, ni tampoco soy de la Democracia Cristiana, yo vengo de las militancias de la izquierda, yo vengo del proletariado, de la militancia de la diversidad sexual, que ha estado aliado, o sea, ha comprometido su cuerpo y su lucha también en muchas campañas no comunistas, con la compañera Gladys Marín. Entonces uno se acuerda de ella y también le duele, ¿no? Le duele esto cuando el otro día yo dije, hubo gente que la golpeó, ¿no? Gente del PC que me dijo, bueno, ¿por qué nombras a Gladys Marín y le pides al PC que tenga coherencia política? Política en la memoria de Gladys Marín, porque efectivamente todo esto partió con Gladys, ¿no? Fue Gladys la que escuchó el llamado de Tomás Mulián, que era su secretario general de campaña, claro, en un momento. Y entonces ella le pasó un cheque que no era un cheque personal, como decía Jaxa el otro día en la comisión de investigación, ¿no? Era dinero del partido que se había recuperado por los edificios que la dictadura le había confiscado. Entonces ese también es dinero del pueblo, ¿no? Que se puso en la universidad para salvar a la universidad, para apoyar a la universidad. Entonces ahí hay una utopía, un proyecto que se intentó hacer. Yo creo que se hicieron cosas positivas, ¿no? Hay muchos compañeros comunistas, gente comunista que ha sido un gran aporte en la universidad. Pero hay cierto sector de la dirección del PC, desgraciadamente, y lo digo francamente, que no ha estado a la altura, que no ha querido reconocer la crisis que hay en la universidad y que no ha querido reconocer su responsabilidad y su intervención en la universidad, porque es falso cuando ellos dicen que nunca han tenido que ver nada con la universidad, que legalmente, como uh-huh. dice la diputada Cariola, pero ella entenderá que legalmente un partido político no puede tener relación legal con una universidad. Eso cuesta entenderlo. ¿Cómo decir? Nosotros no tenemos nada que ver con la universidad, pero en enero sale Juan Andrés Lago dando una entrevista casi en exclusiva al diario La Tercera, señalando y explicando de que el PC tomaba la decisión de retirarse de la universidad. Uh-huh. Y dicho lo anterior, dentro de lo mismo que tú estás diciendo, en la misma línea, se ha deslizado y se ha acusado por parte de alguna gente del sindicato histórico de ser anticomunista, dentro de esto que se ha puesto como mote en término conceptual de oleada anticomunista. Bueno, digamos, nosotros no somos ninguna oleada anticomunista, es más, digamos, hay gente a través de las redes sociales que se está cuestionando de que por qué estoy yo en el sindicato, ¿no? Porque me ven como una figura del Partido Comunista. Bueno, mucha gente cree que tú eres militante del Partido Comunista. Claro, y que el Partido Comunista me habría puesto en el sindicato para tapar la crisis de la universidad, ¿no? ¿Te pusieron en el sindicato para tapar eso? No. Yo soy militante de izquierda y por supuesto me duele mucho lo que está pasando con el PC. Yo creo que le hace mucho daño. Yo creo que hay que buscar una solución para el bien de la universidad, para el bien del proyecto universitario, para el bien de los jóvenes que están estudiando, los muchachos y muchachas que están estudiando ahí, sus familias, los profesores, los trabajadores, por supuesto, que tienen a su familia. Llevamos, ¿cuánto? Hoy día 15 días sin sueldo, con deudas millonarias previsionales. ¿Cuántos trabajadores se han retirado, se han autodespedido, que no tienen la seguridad si les van a pagar sus indemnizaciones? Y bueno, y también uno se preocupa también, digamos, por la propia historia política, cultural, ideológica y de consecuencia libertaria del PC. Yo creo que es una oportunidad de ellos también para que asuman su responsabilidad y para que asuman los errores que se cometieron y para seguir avanzando, digamos. Uno se pone rojo en la vida una sola vez cuando se equivoca y punto. Pero esa práctica de seguir mintiendo y de acusarnos a nosotros de ser una ola de anticomunismo, mira, llegaron tan lejos, y con esto termino para no quitarle la palabra a los compañeros, llegaron a acusarnos directamente de que la golpiza al compañero Juan Andrés Lago, que por supuesto nosotros desde un principio rechazamos y condenamos, habría sido producto del ARSI y habría sido motivada por los trabajadores, por las movilizaciones de los trabajadores, de los estudiantes y de los académicos de la universidad. Entonces, por favor, ¿cómo nos van a acusar a nosotros de instigar a la violencia y de que golpeen a un dirigente de un partido cuando lo que nosotros estamos buscando es el diálogo? Nosotros queremos conversar con ellos, queremos buscar soluciones con ellos, ¿no? Y queremos buscarle una salida a esta crisis para que no siga dañando a la comunidad en su conjunto, incluyéndolo a ellos y a ella. Alfonso, ¿iba a decir algo? No, él quería... ¿No? A mí lo que me llama la atención en base a todo lo que se ha conversado acá, lo que va a suceder el próximo año con los alumnos, porque se ha hablado también de que es posible si se abre o no se abre matrícula para el próximo año, para nuevos cursos, supongo. Si es así, el problema se daría en el sentido que, por una parte, hablando bien seriamente el asunto, los jóvenes estarían un poco temerosos de ingresar a la universidad sin saber lo que puede suceder a mitad de año o a final de año, si van a poder seguir en la carrera que han elegido o no, si qué futuro tienen profesional para una vez que ingresen a la universidad. Todas esas cosas va en desmedro de la universidad, obviamente, para poder abrir nuevas vacantes, abrir nuevos cupos para que la gente ingrese a estudiar. Por una parte está eso, y por otro lado está qué sucede con los alumnos que ya están en la universidad y que el próximo año está hasta un poco en tela de juicio si van a poder seguir o no van a poder continuar con su carrera. ¿Qué pasa con ellos cuando han seguido pagando su matrícula o su la mensualidad y que muchos ya están con las carreras medias, o sea, no medias, sino que congeladas, como la gente de música que conversábamos el otro día, que el problema de ellos es que se llevaron los instrumentos, creo que les queda un piano solamente, no tienen clases prácticamente. ¿Qué pasa más del 60% ellos? De los profesores están fuera ya. Para aclarar un poco el tema, yo creo que todo esto va a decantar recién a fin de año, entendiendo que... En un mes más, entonces, más o menos. Entendiendo que, primero, ahí se va a conocer la cantidad de gente que va a desertar de la universidad y se va a conocer la cantidad de denuncias que se han hecho a través del CERNAC por el no cumplimiento, obviamente, del contrato que es que está hecho con la casa de estudio por una carrera determinada. Eso yo creo que va a ser determinante en las dos fases que tú me acabas de preguntar. Uh-huh. Entonces... No, primero, nosotros tenemos una estimación de que puede haber una deserción del orden del 35% o 40%, que es bastante significativa con respecto a los ingresos que va a tener la universidad el próximo año. Y, por otra parte, como te digo, están estos otros dos factores, que sea la gente que va a desertar de la universidad, ya porque ya no la universidad ya no está acreditada, y el otro factor es la gente que va a colocar alguna denuncia que ya la ha colocado en el CERNAC. Ahí nosotros recién vamos a poder hablar cuál va a ser el futuro de la universidad el próximo año, ya, y ahí podemos decir cuál va a ser los ingresos de la universidad, cuál va a ser el futuro de los alumnos que se van a quedar y qué va a pasar en relación a todos ellos. A eso es lo que me refería cuando y también viene a responder o a complementar la pregunta eso de que era responsable o no hacer matrícula el próximo año. No, es bastante irresponsable hacerla. Por la incertidumbre que hay. Exacto. O sea, como decirle a alguien, porque parece que tengo la impresión yo de que se habla del ARSI como si fuera una universidad de caridad, así como que llegan los estudiantes y dicen yo quiero estudiar acá, entre. No, las personas que llegan ahí pagan, no poco, dentro de la realidad, me estoy refiriendo a la realidad laboral, probablemente mucho más barata que otra, pero estamos hablando de matrículas o mensualidades de, qué sé yo, 90.000, 150.000 pesos, o mucho más en algunos casos. Por ejemplo, había una que era una de las joyas de ARSI, que era la Escuela de Teatro, por ejemplo, donde Ramón Grifero anunció ya que se retiraba de la dirección de la escuela. Y uno dice, bueno, aquí hay gente que está pagando por un servicio, dentro de esta misma lógica que han querido instalar algunos diciendo, oye, pero es que vivimos lógica de mercado, o sea, ojalá viviéramos en el socialismo y esto sería bonito. Ya, dentro de esa misma lógica del mercado que decidieron hacer, no resolvieron un problema del servicio de la misma. Pues hay un problema de gestión ahí. Sí, mira, A eso nos referíamos con que si siguen las actuales autoridades no vamos a lograr salir del hoyo. Básicamente el funcionamiento de ARCIS para tratar de ver su solución económica pasó varios años por factorizar los cheques de los estudiantes que pagaban su escolaridad con cheques a fecha, ¿cierto?, para cubrir todo el año. Esos cheques se toman, se llevan al banco, le dice, usted me presta plata, y después cobra estos cheques y se le va a devolver ese dinero. Y los intereses los paga la institución, no las personas. Entonces, ¿qué pasó esta vez? Pasó que el año 2014, en marzo, todavía estamos buscando quién doy la instrucción, se cobraron todos los cheques de una sola patada, dejando en duda a todas esas familias que habían documentado esos cheques. Claro, porque sucede que el cheque a fecha no existe y puede ser cobrado en cualquier momento. En cualquier momento. Pues claro. Universidad Arci los cobró todo y tuvo que, debido a las denuncias y a todo el proceso cierto legal, tuvo que devolver esos dineros. Por lo tanto, no pudo tomar esos cheques y factorizarlos. Ese fue el primer indicio a comienzo de año de que aquí las cosas no está bien. Respecto a lo que señaló el sindicato 2 de el ARCI, dice, bueno, eso lo discrepan respecto a lo que tú estás diciendo, porque dicen, bueno, no han embargado a ningún estudiante. No ha habido ningún claro, problema. Claro, no los han embargado no porque no se pueda embargar, sino que no los embargaron porque los recursos de protección de cada persona los obligó a devolver ese dinero. Si fue la universidad la que cobró esos cheques. Entonces, ¿cómo va a embargar a quien él mismo le quitó esa plata habiendo un compromiso de fecha? Usted es un sindicato que tiene 22 años. Conocen bien el mundo laboral, sindical. Al otro lado hay gente también que conoce el mundo sindical, me refiero al sindicato 2. Ellos terminan diciendo en la Cámara, en la Comisión Investigadora, respecto a la consulta, que son dos. Una, que tiene que ver cuánta demanda, cuántas querellas, cuántos temas laborales tienen en conflicto, y responden ninguno. Y segundo, dentro de la declaración, que está por escrito, dicho sea de paso, queda consignado en la comisión, señalan que discrepan con el sindicato, usted histórico, que tiene 22 años, porque demandar al empleador o generar esto en un momento determinado corre en riesgo de que terminen pagándolo igual. Para ponerlo en términos simples, no es bueno demandar al empleador porque al final nos quedamos sin pan ni pedazo. Sí, te entiendo. Yo no entiendo. Mira. Porque en esa lógica no debería haber ninguna huelga en el país. Y me llama la atención de que haya militantes de izquierda diciendo eso. Me parece horroroso incluso. Eso es parte de lo que muchos desconocen. Mira, cuando uno es dirigente sindical, lo número uno es ser sumamente responsable y estudiar. ¿Qué hay que estudiar? La legislación. Hay que estudiar lo opuesto a la legislación, que se llama prácticas antisindicales, ¿cierto? Que se estudia en el ARCI, dicho sea paso, se pasa. Exacto. Y también tienes que estudiar la situación gubernamental, cómo, hacia dónde va. Es súper complejo. No es solamente decir, oye, yo quiero ser presidente, ya, listo. Entonces, cuando tú haces aseveraciones como que no se puede demandar al empleador, o como también dijo, si no recuerdo, el tesorero de ese sindicato, es ilegal el autodespido, tú te das cuenta que, chuta, lamentablemente no ha estudiado esta persona, porque si tú ves el código laboral, hay un inciso especial que se llama despido indirecto o autodespido, sí, que es la figura a la que recurre un trabajador cuando no se le ha pagado las cotizaciones y no se le ha pagado su sueldo, por lo tanto lo demanda a través de la corte a terminar esa relación laboral y obliga a la institución a la que trabajaba que le pague, ¿cierto? Por eso uno se encuentra con sorpresa, cuando usted hace una demanda, estoy leyendo alguna documentación acá, me llama la atención porque yo, a diferencia tuya, yo creo que saben perfectamente, porque algunos los conoce y saben del mundo laboral y saben cómo funcionan las leyes laborales. Por eso les sorprende tanto y uno no lo entiende. Pero otra de las cosas que uno no entiende es que haber una demanda histórica de militantes del Partido Comunista, por ejemplo la misma CUT, que tiene que ver con el tema del multirrut. Y uno cuando empieza a revisar, por ejemplo, el caso del ICAL, para la gente que no conoce el ICAL es el Instituto Alejandro Lipchus, que es el centro de estudio del Partido Comunista, lo ha sido hace bastante tiempo, y tiene su sede allá por Camin, de hecho. 335. Se sorprende al ver la cantidad de RUT que tiene. Uh-huh. Y uno dice, igual es como contradictorio, ¿o no? Sí, mira, la demanda que nosotros pusimos es una demanda laboral, no es criminal ni tributaria. Es una tutela de derechos fundamentales con unidad económica. ¿Qué quiere decir eso? Que buscamos la indemnización por los daños que nos ha provocado la vulneración de nuestros derechos fundamentales, porque los derechos de los trabajadores también están dentro de la Constitución y son derechos fundamentales. Y a la vez, al dejar demostrada la unidad económica, buscamos, cierto, que si no nos puede pagar el actual administrador, pues tendrá que pagarnos las empresas relacionadas. ¿Por qué hay tanto RUT? Habría que preguntárselo a la ONG ICAL. Pero para que la gente entienda, porque a veces no entiende, la institución educacional es administrada por una corporación sin fines de lucro. Esta corporación puede estar integrada por socios capitalistas, ¿cierto? Uh-huh. Y en el caso de ARCIS, desde el 2004, existió, digamos, la siguiente conformación. Un porcentaje lo tenían antiguos profesores que hicieron una sociedad llamada Nazareno. Perdón, Salvador. Salvador. Salvador, uh-huh. S.A. La otra parte era del representante Max Marambio, que él se llamaba... Joel Marambio, que era el del padre. Fundación Nazareno, Joel Marambio. Y la otra parte la tenía la ONG ICAL, que es lo que depende del Partido Comunista. Finalmente se retira Max Marambio en el 2008 para 2009, para apoyar la campaña de MEO, ¿cierto? Y los profesores que integraban... Sociedad Salvador, terminan vendiéndole su participación a ONG ICAL, por lo tanto queda ONG ICAL como controlador de la universidad. Ese es por qué. Ahora, ¿por qué el resto de las instituciones? ¿Por qué la Sociedad Inmobiliaria Libertad? ¿Por qué la editorial ICAL? ¿Por qué Capacitación ICAL? Porque a todos ellos... se les reconoce dentro del conglomerado de empresas de ONG ICAL y se termina creando la Inmobiliaria Libertad, que es la figura que hacen todas las universidades privadas de este país. Es cierto que se les ceden a ellos los bienes inmuebles y ellos se supone que aportan con un dinero, pero el dinero que va entrando a la universidad se les paga a ellos como arriendo y por ahí van, ¿cierto?, obteniendo que un poco la figura que se ha discutido desde el 2011 en adelante, se ha dicho cómo se lucra, por eso la discusión en la última, en la sesión del Cámara de Diputados respecto a la indicación en la reforma educacional, uno de los temas centrales era el tema de la apreciación del lucro con cárcel y la otra tenía que ver con el tema del arriendo. Porque se ha ocupado el tema del arriendo precisamente para triangular plata. Lo ha hecho la Universidad de Desarrollo, lo ha hecho, qué sé yo, toda la Universidad del Mar, para qué decirlo, y eso ha sido como el gran problema. Es decir, nosotros teníamos que, de una u otra manera, cobrar, porque son sociedades sin fines de lucro, pero hay que pagar los arriendos porque no nos pertenecen. Sí, mira, ahí ARCIS tiene el gran problema, que es la pulga en el oído, que no le ha permitido obtener su auditoría porque para haber podido acceder a la acreditación le pidieron auditoría 2003-2013. ¿Cuál es? Inmobiliaria Libertad, cuando se decide ya también retirar de ARCIS como controlador, dejó las propiedades en leasing. En el caso de la propiedad de Libertad, un leasing, y en el caso de la propiedad que está en huérfanos, leaseback. ¿Qué quiere decir? Yo te paso mi propiedad al banco y el banco me pasa dinero. ¿Okay? Bueno, Libertad se retira. Pero resulta que la universidad pagaba al mismo tiempo el arriendo a la inmobiliaria y el valor del leasing del banco. Entonces, el dinero que debió haber pagado la inmobiliaria para devolver ese préstamo, salió desde las arcas de la universidad. Por eso nosotros insistimos tanto en que esto fue un despojo, porque nos quedamos con absolutamente nada. Pagaban doble. Doble. Pagaban tanto el arriendo como los leasing. En este día, bastante colapsado, les costó bastante llegar acá. Nos pasamos bastante de la hora. Pero creo que cerremos. En resumen, dos cosas. Una, ¿qué es lo que viene para ustedes, para la universidad como trabajadores? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y segundo, sí, bueno, les queda una pregunta o respuesta abierta para que aclaren alguna situación o alguna cosa que quieran señalar a la gente que está escuchando. Bueno, queda seguir en la lucha, seguir en nuestras demandas, acompañar a todos nuestros compañeros y compañeras en estos momentos también tan difíciles, porque por la información que tenemos, el dinero no va a aparecer tan fácilmente. La rectora designada dice que se ha reunido con muchos bancos, con muchos partidos políticos, pero nosotros no vemos resultados de todo ese tipo de gestiones. Entonces, desconfiamos de esas gestiones, tememos que esta protesta de brazos caídos que iniciamos se alargue bastante. No quisimos hacer un paro total, radical, porque efectivamente hubiese significado el colapso de la universidad, no atender a muchos alumnos y estudiantes que son nuestros cómplices también, que necesitan servicios, que necesitan documentación, muchos de ellos que se están retirando, están buscando otras fórmulas de educación. Entonces no quisimos ser un obstáculo y tampoco queríamos que se nos responsabilizara a nosotros del cierre definitivo de la universidad. Entonces, pese a todo eso, decidimos continuar en nuestros lugares de trabajo, pero con protestas, movilizados, rechazando los comunicados de la autoridad, que el otro día nos mandó un comunicado bastante ridículo, como explicando por qué no nos pagaban, pero agradeciendo nuestro sacrificio, digamos, por trabajar sin sueldo. Entonces la verdad es que es como que se ríen de nosotros. Uh-huh. Entonces, para terminar, decir que seguimos movilizados, seguimos activos en la lucha. Arci todavía resiste, insiste mucho más. Comunicarle a través de esta antena para que no nos acusen a nosotros de ser uno digitados de Penta, de la UDI o de la derecha. Que trabajan para CAS. Claro, ahora. Que trabajamos para CAS y que CAS nos paga, porque no nos pagó el taxi ni el metro para acá. Decir a través de esta antena que nosotros suscribimos en su totalidad el comunicado que sacó la coordinadora triestamental en solidaridad con la profesora Leslie Maxwell, que está siendo acosada, perseguida, criminalizada por encabezar, por liderar y por compartir también sus ideas de cambio y democracia en la universidad. Ella es el símbolo ahora del el eje del mal de la universidad para la dirección, para la rectora, ¿no? Y si ella es el eje del mal, todos somos el eje del mal, porque ella fue parte de este sindicato, ¿no? Nos acompaña en todas las protestas, en todas las movilizaciones. Ella es parte también de la coordinadora triestamental. Y junto con ella hay también muchos otros profesores que están siendo perseguidos, criminalizados, estudiantes que son golpeados, que son amenazados, los mismos dirigentes sindicales, nosotros, el Eugenio, la Yaxa, yo, que recibimos amenazas directas o indirectas, no, que cuídate, que mira, que no anden solos. O sea, un clima de mucha violencia, de mucha persecución política y sindical. Entonces, por el bien de la universidad, por el bien de la democracia en la universidad, la rectora designada debe renunciar ahora ya, porque ella anunció el otro día en CNN que no estaban las condiciones políticas para que hubiesen elecciones de aquí a fin de mes, cuando ellos mismos se habían comprometido. Uh-huh. Entonces, el año escolar termina el 15 de diciembre. Lo más probable es que, y nosotros tememos eso, que ellos están chuteando todas estas elecciones para que no existan elecciones este año. Enero y febrero ya no va a haber nadie. Uh-huh. En la universidad no sabemos si va a haber una universidad. Entonces, nosotros exigimos y suscribimos, ¿no?, como integrante de la coordinadora triestamental, que la rectora designada tiene que ser abandono de la universidad, porque la universidad es nuestra, es de los trabajadores, los estudiantes y los académicos, quienes le piden su denuncia, su renuncia inmediata, porque ella es designada, ella no fue elegida por la universidad, no tiene la legitimidad de la comunidad. Entonces, si ella quiere hacerlo ni por un órgano independiente externo que está tratando de sanear la universidad. Ella fue elegida por una corporación que tampoco es legítima, no, que no conocemos su conformación. También, y un informe del Mineduc establece también que integrantes de ese directorio no son legítimos. La misma rectora no es reconocida por el Mineduc. Entonces nosotros le exigimos la renuncia inmediata a la rectora designada de la Universidad Arsi por el bien de la democracia y de la subsistencia política, cultural, académica del proyecto crítico de la universidad. Ella es el obstáculo en este minuto para la democracia, para el pluralismo y para que termine la violencia en la universidad. Ella es el símbolo de la violencia simbólica, política en la universidad, porque fue impuesta por los excontroladores, por la corporación. No es un sujeto, sujeta en este caso, legitimada por la comunidad. No nos representa a nosotros como sindicato, no representa a los estudiantes y no representa a los profesores. Eugenio Yaxa, ¿algo que puntualizar para finalizar? Por mi parte, darle las gracias a la radio por habernos prestado los micrófonos para expresarnos, ¿ya? Y desde acá mandar un saludo a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro sindicato, ya en nuestro aniversario, y un ánimo, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir adelante, no nos vamos a caer, ya, y que tengan mucha mucha fe en que vamos a poder salir adelante. Muchas gracias. Bueno, mi mensaje también en concordancia con Eugenio y con Víctor Hugo, de agradecimiento para todas estas trabajadoras y trabajadores que han confiado en nosotros y que se mantienen todos los días apoyándonos y creando formas de manifestarnos. Pero quisiera ser más elocuente con la solicitud al ministro, que el día miércoles su asesora Ana Luz nos comprometió respuesta para hoy, de qué día y a qué hora Ana Luz Gutiérrez, nos reuniremos con el ministro. Estamos a la espera, estamos atentos, solo falta la voluntad de ellos, ¿cierto? Y que lo que sucede en Arsis, ojalá no le toque vivir a ningún trabajador de este país. Bueno, nos vamos despidiendo. Alfonso, las palabras del cierre. Yo por mi parte les digo hasta el lunes, cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Y para nuestras queridas amigas y amigos de allá de San Fernando, a través de Radio Can y Radio Galáctica en San Antonio. Un saludo para todos ellos y a todos los que nos escuchan. Gracias a los compañeros. Muchas gracias a usted y un beso del Arsis de Noé. Y gracias por participar, y que sepan de que los micrófonos están siempre a disposición de todos ustedes. Muchas gracias, muchas compañero. Gracias. Sí. Por mi parte, también despedirme, sí, aclarar, o por lo menos informar de varias cosas. El día domingo hay hartas actividades. Nosotros tenemos acá el taller de radio comunitaria de la Escuela de Comunicación Popular, la quinta versión. Empezamos este domingo, y también está el campeonato de fútbol de autogestión para las colonias populares que se desarrollan todos los años acá en Villa Francia. Nosotros estaremos encontrando mañana, o sea, el día lunes, y agradecemos a todos su compañía en este colapsado día. Que tengan muy buenas tardes y nos reencontramos nosotros hoy día a las 7. Recuerda que a las 5 está Cerro a la Izquierda, el programa directamente desde Concepción. Nos retiramos nosotros y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.